La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Te veo ahí preparando ya el programa de verano para La Rosa de los Vientos. Ahí estaremos. Oye, que ya tu quinto verano, ¿eh? Primer lustro. ¿Tu primer lustro? Sí. Bueno, pues... que fue ayer casi, el primer año, pero... Se ha convertido en un clásico de los veranos radiofónicos españoles. Sí, y encantado. Ya lo sabéis de todos los años y sigo insistiendo en ello, que es un auténtico lujo y un placer poder... Bueno. Llevar a cabo La Rosa de los Vientos durante las temporadas de verano. Pues ya daremos todos los detalles, tendréis las entrevistas especiales siempre que os propone Bruno Cardeñosa, los monográficos más interesantes, los pasajes de la historia, en fin, que lo vais a pasar francamente bien. Ya daremos detalles sobre cómo será esta Rosa de los Vientos en verano. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué florido y hermoso vienes, ¿eh? Bueno, lo intento. Después de esta noche de San Juan y el día de San Juan... Pues yo creo que hay que engalanarse, ya sabes, una de las tradiciones precisamente enramar no solo las ventanas y las puertas, sino enramarse uno mismo, ¿no? Sí. O sea, no irse por las ramas, pero sí tener ese toque festivo. ¿Te has encadenado? No me he encadenado. No me he encadenado. Digo, no. Como la baronesa Thyssen. No, pobre, fíjate, que amante de los árboles, que es pilla cerca de su museo, claro. Sí. Pero no, es verdad que siempre el día de San Juan trae precisamente como... lugar y encuentro de muchos rituales, paganos, cristianos, fíjate, la fiesta del Inti Raymi, la fiesta principal de los incas, también se celebraba precisamente en ese solsticio de verano. Sí, pero ¿a ti te ha pasado algo especial en la noche de San Juan? No, nada especial, la verdad es que ha sido una noche muy tranquila, sí que he hecho mi pertinente agua de San Juan, he recogido de mi huerta las plantas que yo consideraba más oportunas, que normalmente siempre son las plantas aromáticas, como un poco de romero, un poco de tomillo, de lavanda, y he preparado esa agua de San Juan, dejarla al relente de la noche y luego, al día siguiente, pues hacer mis abluciones, bañarme, no solo yo, sino mi familia, porque dice que te preserva de ciertas enfermedades el resto del año. O sea que, bueno, como ves, yo no solo conozco ese tipo de tradiciones, sino que las llevo a la práctica. ¿Qué te bañas tú con el agua de San Juan? Con el agua de San Juan. Con el agua de San Juan. ¿Sabes qué será eso del agua de San Juan? Bueno, ya os he dicho unos cuantos ingredientes. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás muy pendiente de los mundiales? ¿Te gusta? Sí, ya me lo estoy pasando muy bien. Bueno, esto, la batalla campal esta que se ha librado entre ha sido tremendo. Portugueses y holandeses parecía pues la lucha por las Indias Orientales, ¿no? Sí, no, la verdad es que qué rivalidad arrastran desde el último europeo y la victoria dudosilla, porque estuvo muy equilibrado el partido de Portugal en el europeo. Sí. La verdad es que aquí la cosa estaba para mí curiosamente más desequilibrada. Yo creo que en condiciones normales Portugal les hubiera ganado con cierta facilidad, sobre todo dado el suicidio de Van Basten con su propio equipo. Ha ganado Portugal. Pero sí se ha ganado Portugal. Pero bueno, da igual. Va a perder el partido siguiente porque se han suicidado también. Sí, la verdad es una verdadera locura. Es decir, cualquiera de los dos equipos que ganara iba a llegar tan debilitado que mira que tienen suerte los ingleses, ¿eh? Siempre. Con lo malos que son, mira que tienen suerte. Siempre. Y los italianos, ¿verdad? Siempre. Los italianos se lo ocurran más, porque los ingleses son muy malos. Siempre encuentran un pasillito, ¿verdad? Siempre tiene una forma de llegar, más siempre o menos. Hay un pasillito hasta los cuartos, hasta las semifinales, hasta la final. Sí, van a tener suerte porque la verdad es que van a llegar en muy malas condiciones portugueses. Aunque sea los ingleses llegan por empuje, por fuerza, por suerte. Sí. Los otros llegan jugando con los pies, con las manos, con la cabeza. Sí. Un poco con todo, ¿no? Porque Italia yo creo que tiene, después de lo que hemos visto hoy, pero lo peor de este mundial fue en ese partido Italia-Estados Unidos que fue... Sin embargo, Italia, por ejemplo... no siguiera jugando Italia, y lo digo con... conciencia, por todo lo que pasó. Pero, por ejemplo, Italia, por ejemplo, que lo que estaba hablando ahora de Inglaterra, Italia tiene ahora un camino, porque tienen suerte, Italia tiene ahora mismo, por ejemplo, un camino muy bueno. Es verdad lo que dice Bruno. Mucho más sencillo que otros equipos. Pero no hay... Porque Inglaterra le toca la lotería con lo de Holanda y Portugal. No hay mundial en el que un italiano no le parta la cara a alguien. Sí, es verdad, es una especie de su estilo. Me estaba acordando de... Es el síndrome de Tassotti. Tassotti fue el que le partió la nariz en el 94, claro. Unidos, ¿no? Pero bueno, falsa memoria, pero contra Estados Unidos, porque como protestaron tanto los norteamericanos por aquello, pues ahora por bueno, entonces la final Alemania-Brasil, ¿no? No lo sé, no sé yo, hay que decir. Tal y como están los cruces, una cosa es que si España gana, va a ganar a los últimos campeones del mundo de los 40 años. Eso sí. Digamos. Porque tal y como están los cruces, hay que ganar a todos. Hay que ganar primero a Francia, campeona del 98, ¿no? Sí. Hay sí. que ganar a Brasil, campeona casi siempre. Sí, amigo. Luego hay que ganar a Italia, campeona el resto de veces. Y luego habría que ganar a Alemania, que ganó los que faltaban, sí. Lo que sabes ahora de los partidos. A partir de ahora, España solo tendría partidos con campeones del mundo. Bueno, la verdad es que si quieres ganar el mundial, tienes que ganar campeones del mundo. Pero Francia ganó un mundial. Alemania. Yo apelo al espíritu de Pavía. No sé, yo después de ver lo de hoy, No sé si eso es bueno o malo. Aquello, aquello que la proclama de Pavía, ¿verdad? Dice, ni por todo el oro del mundo podríamos conseguir pan para vosotros en el día de hoy, pero si queréis comer, ahí está, en el campo francés, en todo el pan que queráis. Y salieron de Pavía, bueno, como descosidos. Y ganaron, y ganaron. Yo, pese a todo, no haría lo de él. Lo dijo Antonio Leiva, yo no lo haría, porque la verdad es que ves el resultado de Portugal y Holanda, y es que da igual, cualquiera de los dos va a llegar muy, muy mal al próximo partido. Y muy lesionados. Bueno, cualquiera de los dos no, Portugal, claro. Yo creo que ya no. Estas cosas, Carlos, interesan a los científicos, ¿verdad? ¿Cómo quedan los jugadores, pues, ¿no? Que quedan muy dañados. Aparte muy de, que, ¿no? de que es gracioso que varias revistas, como bueno, varias revistas científicas han declarado estos días que están recibiendo infinidad de correos electrónicos y de cartas intentando demostrar a los científicos que no, que ellos también quieren y les gusta el fútbol. Y bueno, pues la verdad es que se ha hecho por la revista Senet y por unas cuantas más que ahora iré mencionando, una serie de investigaciones acerca de elementos que destacan dentro del fútbol. La investigación de Senet fundamentalmente se refería a cuál es el deporte más competitivo que existe en el planeta. Sí. Y después de un análisis bastante sencillo de revisar 300.000 partidos del último siglo de todo tipo de deportes, llegaron a la conclusión de que la gente no ha elegido el fútbol, menos los americanos, que eso parecen marcianos. Es decir, que la gente no ha elegido el fútbol de verdad, lo que los americanos llaman fútbol es otra cosa, por casualidad, sino que obedece a una especie de características que tiene el juego, que hace que de alguna manera conecte muy bien con las masas, es decir, con la gente en grupos grandes. A partir de ahí, bueno, pues se han hecho una serie de análisis que se han publicado desde revistas como Revista Científica Americana hasta Nature, hasta muchas más, en las cuales se han ido analizando una serie de características que hacen posible la tecnificación futura del fútbol, es decir, ver si la ciencia y la técnica pueden ayudar, como de hecho ya ocurre, a que un equipo sea mucho mejor que otro. Y eso cubre todo, desde el sonido hasta el color, desde la ropa hasta la temperatura, la totalidad de las cuestiones que pudieran afectar a un partido de fútbol para determinar cuál sería el vencedor. Caramba. Por ejemplo, una investigación holandesa ha descubierto que si se añadía un ligero eco a expresiones sonoras desagradables por parte del público, hacía imposible que las masas pudieran gritar al unísono. Entonces, un pequeño detalle que podría alterar, por ejemplo, si juegas en un campo contrario y fueras capaz de acceder al sistema de sonido, el impedir que la gente, por ejemplo, te gritara de una manera en común o que hicieran el mismo canto, por ejemplo, en España o de la misma forma y al mismo tiempo y de manera unida. O que, por ejemplo, y esto nos afecta a nosotros bastante, por ejemplo, en la revista América Científica se publicó un artículo que demostraba, en un estudio estadístico realizado sobre la competición de la Eurocopa del año 2004, que los equipos de rojo marcaban de media un gol más por partido que el resto de los equipos. Bueno, ante este hecho estadístico, que podía ser casual, se hizo una investigación para ver si de verdad el rojo influía de alguna manera en el resultado. Y se demostró que sí, porque hay una similitud con el comportamiento animal, donde se sabe que el rojo varía los niveles de testosterona, sí, y que al mismo tiempo influye en el contrario, es decir, tanto en el mundo animal como aparentemente en el fútbol. Sí. Eso quiere decir que nosotros en teoría no deberíamos haber acabado en cuartos de final casi nunca, y sin embargo es la realidad. Bueno, somos la excepción. Y no, pero es curioso porque sin embargo, frente a este estudio se presentó otro que demostraba que los campeones mundiales, los que tienen más de 3 títulos, sí, es decir, las grandes selecciones del mundo, ninguna va de rojo. Uruguay va de azul, 2. Argentina de azul y blanco, 2. Alemania va de blanco, 3. Italia de azul, 3. Brasil va de amarillo, 4. Y luego, curiosamente, el campeón, en cambio, nunca iba de rojo. Entonces, bueno, la verdad es que este estudio anómalo demuestra que se podría hacer una investigación sobre los colores. El azul es el color que más influye, aparentemente, en cambio de ser campeón del mundo. De hecho, sobre la totalidad de las camisetas vestidas por campeones del mundo, el azul ganaría con mayoría absoluta. El azul. Sí, es curioso. O la tecnología, por ejemplo, es decir, ¿se puede utilizar la tecnología para mejorar el rendimiento deportivo, físico? Pues sí, entonces, por ejemplo, ahora han empezado a hablar de un material que se llama D3O, que es flexible, pero que se pone rígido cuando recibe un impacto, lo cual se podría utilizar, por lo tanto, para las botas de los futbolistas, para garantizar, por ejemplo, un mejor control en las defensas, o, por ejemplo, para los golpes, o los golpes francos, porque sabéis que una de las características de la técnica en el fútbol es que se camina, que las jugadas a balón parado son cada vez más importantes, sí, frente sí, al juego sí. libre. Es decir, de hecho el fútbol en eso se va pareciendo un poco más al fútbol americano, pues donde mal, prácticamente mal, todas las jugadas están planificadas. Bueno, y se podría preservar la vida de estos muchachos, porque el otro día se pegaron un castañazo, un coreano y un suizo, digo, se ha matado. Pues sobre eso hablaba también otro artículo que dice que hay todo un análisis sobre los remates de cabeza y los golpes en la cabeza, porque la larga daña en el cuello, tanto golpeando al balón como la cantidad de golpes que se producen entre cabezas de jugadores. Sí, sí, sí. Ocurre sí. Mucho más de lo previsto. Se dan mucho, mucho. Y finalmente, bueno, hablaban de la ropa, de la posibilidad de alterar la ropa para modificar el comportamiento del entrenamiento del jugador. O sea, sacan con pinchos. Exacto, no, fíjate, cosa, no, es al revés, pues muy parecido. Una organización holandesa está intentando diseñar en Delft, en la ciudad holandesa, un modelo de ropa que permitiría para marcar al jugador sus errores. De manera que la ropa te avisara de que te estás equivocando. Si te equivocas, un calambre. Sí, algo parecido, muy suavemente, pero para indicarte que tienes que mejorar ese tipo de ejercicio. Yo así no soy forofo del fútbol. Y ya finalmente, el último estudio que dedicaban era la divertidísima RoboCup, a la Copa de Robots, que va teniendo, que sabéis que se hace paralela al Mundial, que de momento, bueno, pues una especie como de futbolín automatizado. Ese es el futuro. Pero que en el futuro, bueno, pues permitiría ir incorporando cada vez más elementos electrónicos. Es curioso, por ejemplo, y hay una cosa aquí que en la cual yo no estoy de acuerdo. A mí una cosa me encanta el fútbol europeo, es que es verdad que es muy imprevisible. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo, por ejemplo, porque no se hace. En los partidos de fútbol americano, en los de las grandes ligas, cuando el árbitro lleva un sistema de comunicación igual que llevan los árbitros ahora en el Mundial, aunque no se sabe exactamente muy bien para qué sirve. Bueno, una de las ventajas que tiene el sistema del árbitro es que el árbitro, cuando hay una jugada dudosa, puede conectar con el sistema de megafonía del estadio y explicar lo que acaba de pitar. O sea, para sí, el partido, bueno, pues le voy a lo contar. Explica. No, en casos de grandes dudas, primero, la imagen se proyecta en los grandes videomarcadores y el equipo arbitral, es decir, los que están fuera de cancha, pueden opinar. Es decir, pueden anular un gol. Si se ve, por ejemplo, que es claramente un gol, por ejemplo, estoy pensando en el gol fantasma de Argentina de Costa de Marfil, que fue gol, pues bueno, pues en un caso, o el de la famosa final del año 66, bueno, estamos, Inglaterra-Alemania. Estamos perdidos. Porque el poder modificar una jugada evidente, y el poder explicar por qué lo has hecho. Bueno. Hombre, claro, eso exige un tipo de público bastante más civilizado que el que suele ir al fútbol. Bueno, pues ya tenemos el Fútbol Forum. Hemos inventado el Fútbol Forum. Después de una jugada, pues el público comenta claro. Y dice, pues yo pienso que esto es penalti. Sí, pero es verdad que cuando la jugada es muy muy polémica y se está viendo los videomarcadores, el árbitro lo explica, coge y dice, miren, si se fijan, yo he hecho esto. Bueno, pues el fútbol que sigue evolucionando y va a acabar como el programa La Clave, ¿verdad? Primero echamos la película y luego ya la gente comenta, se queda en el estadio. No, el fútbol siempre se ha comentado, que es lo bueno que tiene. Sí, pero que se queden en el estadio ya y salga por megafonía. Pero es cierto que ayudaría mucho, por ejemplo, a evitar ciertas escenas como lo de hoy. El hecho de que todo el mundo esté viendo algo como lo está pasando hoy y que los propios jugadores se pueden llegar a avergonzar del espectáculo patético que estaban dando, de patadas, cabezazos, golpes, que era una cosa absurda, que no conducía a nada. Dijo el cronista que dice, el fútbol es una cosa viril, ¿no? Es una cosa de... Sí, lo han dicho también hoy. Por supuesto. Sin engañarnos, el fútbol no es una cosa tan viril. Es decir, el fútbol es una cosa de gente que acaba de dejar la adolescencia. Y en el fondo a veces nos olvidamos mucho de eso, ¿no? Porque son guerreros. Ganan muchísimo dinero, son muy famosos, porque parecen más mayores de lo que son, pues por lo que los rodea, porque los queremos ver así. Pero hoy muchos de los jugadores brasileños que han armado el taco tenían 22 años. No, había una escena bonita. Que había, una escena, había una escena curiosa. Son chicos que acaban de acabar el juego. Que las cámaras han enfocado a Deco y a un... Me parece que era a Van Horbroek, a uno de los holandeses, pues hablando tiene, después tiene de que les hubieran... Pero es que es un chaval. No, pero Bruno, que ha salido después de... Que seguía jugando ese partido y la cámara les ha pillado y estaban hablando entre los dos. Sin mayor problema, sentados ahí expulsados. Que sí. Entre el público. O sea, que no hay realmente luego... Lo que pasa es que, claro, también el jugar en un estadio, saber lo que representa, porque el fútbol representa mucho más de lo que en sí mismo es. Y jugar un estadio puede ser bastante impactante. Claro, bueno, claro. Pues hay partidos muy interesantes, pero la mayoría son muy aburridos, son una cosa soporífera. Entonces, pues deberían poner los partidos de una hora, no más. Por ejemplo, hoy el de Inglaterra-Ecuador fue soporífero. Pero esto ya lo previó Nostradamus, preveía auténticas batallas. Claro, las batallas modernas son las del fútbol, ¿no? Sí, claro. Desde luego, y además que enfrentan a la vieja Europa con la nueva Europa, por lo menos según Nostradamus. Según un teletipo, que es el que ha armado gran parte del taco. Según una noticia de última hora, Nostradamus predijo el Mundial. Bueno, más o menos eso es lo que decía una de las muchas notas de prensa que distribuía a lo largo de esta semana la agencia EFE, que se hacía eco a su vez de una información que publicaba un diario francés, el diario Le Parisien. Según esas informaciones que han sido publicadas por aproximadamente 40 medios de comunicación escritos y digitales, al margen de los televisivos y de los medios radiofónicos. Según esa información, Nostradamus ya hace prácticamente 500 años, cuando publicó sus cuartetas, sus sextillas y sus presagios en aquel libro del año 1555, en una de esas profecías, en una de esas 1174 profecías, anunció que en el Mundial del 2006, no pensaba en otro, pensaba en el del 2006, sí, España iba a ganar el Mundial. Y esa información ha corrido a lo largo de la semana de boca en boca, de medio en medio, y se ha hecho auténticamente Vox Populi. Se ha convertido en algo comentado en muchísimos lugares, pero que, ojo, antes de que algún mal pensado diga, sí, yo ya lo sé, no. Nosotros también. Sí. Se trata... Esto ha sido el mayor elogio a la, pues al contraste de datos, al ¿verdad? Al periodismo de contrastación informativa, desde luego. O sea, sale la noticia por un lado y 40 medios la repican. Exacto. Diciendo que las cuartetas de Nostradamus, sí, incluyen el siguiente texto. Vamos a leer el texto y luego vamos a decir una serie de cosas. Y luego vamos a ir al origen de ese texto. Sí, sí. El texto decía así. Bueno, he de decir, Nostradamus escribía cuartetas y sextillas, y luego presagios. Es decir, pero las denominaciones eran porque él se ajustaba a una métrica y a unas características poéticas. Es decir, las cuartetas eran cuatro versos y las sextillas de seis versos. Es decir, eran poemas proféticos. Lo que se ha publicado era por lo menos un soneto. Por lo menos un soneto, por la extensión. Es decir, ya la propia extensión a cualquier persona que hubiera tenido un mínimo de conocimiento sobre Nostradamus ya le tendría que hacer dudar. Y luego otra serie de cosas. La profecía decía así: cuando termine el sexto mes de 2006, el rey de España pasará a los Pirineos con su ejército. Las legiones de Belcebú les esperarán para la batalla en las planicies de la Europa central. La destrucción y la derrota se abatirán sobre los malvados. Es decir, España-Alemania final, ¿no? Sí, sí. El Santo Grial volverá a España con el rey triunfante. Esa es la profecía que se ha divulgado esta semana y que tantos han dado como una de las que Nostradamus incluía. A destacar, sin saber más, y lo sabemos sobre este texto, a destacar, primero, la métrica y la extensión de este texto para nada coincide con la métrica y la extensión de los textos de Nostradamus. Es muy fácil averiguarlo, no se trata ni de una carteta ni de una sextilla, como decimos, es por lo menos un soneto por su extensión. Primer detalle. Segundo detalle, Nostradamus jamás mencionó la expresión Santo Grial en ninguna de sus profecías. Por lo tanto, cualquier mención que se haga a esa copa que guardaría la sangre de Cristo que aparezca en un texto de Nostradamus, tiene que hacernos dudar desde el primer momento. Aquí se interpreta el Santo Grial con la Copa del Mundo. Pero es que quien divulga esta información no percibe que la Copa del Mundo no es una copa. Yeah, pero es un trofeo que no es una copa. Es el único premio de estas características, sí, futbolísticas en donde el premio no es una copa. Bueno, además, Santo Grial, la expresión, es un ornamento que todo el mundo entiende, ¿no? Claro. Pero, sí, pero es verdad que encima nunca ha sido una copa, que es lo gracioso. Claro. Ha tenido otras formas. Y luego, el detalle más importante, solamente en una ocasión a lo largo de todas sus profecías Nostradamus menciona una fecha, y en 2006 jamás lo había mencionado. No menciona fechas Nostradamus en sus profecías, y aquí hablan de cuando termine el sexto mes de 2006. Se olvidan quizá de que la final es el 7 de julio del 2006, es a comienzos del séptimo mes. También quizás se olvidan de ese detalle. Todos estos detalles pasaron desapercibidos para un periodista que ya les tendría que haber llamado la atención. Sin embargo, se sabe perfectamente cuál es el origen del texto y el origen de esta profecía que se ha convertido ya en una auténtica leyenda urbana. El origen de la profecía está a las 12:59 del pasado 13 de noviembre de 2005, cuando un personaje que utiliza la siguiente dirección de correo electrónico, totaltrek2@yahoo.com, he suprimido parte de la dirección, escribía en una lista de correo vinculada a Yahoo Groups, en la lista de correos Soccer Sports, es decir, deporte, fútbol, escribía un mensaje en donde aludía a que se acababa de inventar una broma, y esa broma era una profecía de Nostradamus. Y en ese momento reproducía la profecía de Nostradamus que ahora, 6 meses después, casi 7 meses después, se han hecho eco tantos medios de comunicación. Hay que suponer que el primer periódico que lo publica, el periódico francés Le Parisien, tiene conocimiento de este texto, que se supone que ha podido circular de forma limitada entre algunos mensajes electrónicos, y sin hacer alusión a que se trataba de una broma hecha dentro de un foro de internet, lo divulgó como cierto, como la creencia que como cierta interpretaban algunos seguidores españoles, que es lo que decía Le Parisien, que Le Parisien acusaba a los seguidores españoles de creerse que Nostradamus anunciaba la victoria de España. Qué peligro tiene Internet, Desde luego. Y sobre todo para la difusión de mensajes de estas características, sí. Tremendo. Pero el peligro lo tiene quien en este momento se convirtió en el divulgador de la profecía, cuando quien la dio a conocer no estaba queriendo dar a conocer una profecía real, ni estaba queriendo engañar a nadie. Su mensaje es muy claro y la lista de mensajes que se intercambiaron a posteriori era muy claro, e incluso se inició un debate verdaderamente jocoso sobre la profecía. Cada uno interpretaba que si se estaba haciendo alusión a España o a Francia, sí, pero se hablaba que si se estaba haciendo alusión a Portugal, y que si ese diablo del que hablaban, porque era una lista inglesa, si no iba a ser Mourinho el... Es decir, de eso hablaba. Es decir, que quien dio a conocer por primera vez la noticia tenía que haber sabido esto, y lo sabía, y lo hizo con, interpreto yo en esta ocasión, cierta mala intención, y yo no sé si la intención incluso era mala, la acusar a los aficionados españoles de creerse la profecía de Nostradamus. No se encuentra en ningún lado, pero ya es imposible. Ya, pero es que, claro, es cualquiera decir, que conoce un poco ya se ha extendido tanto. Claro, al visionario, pues claro. Se ve que eso no es una cuarteta. No habría que haber buscado nada. Para nada el origen de la profecía, porque desde un principio nos hubiéramos dado cuenta de que es falsa. Yo no me conozco de memoria, por supuesto, todas las profecías de Nostradamus, pero para darme cuenta de que esta era falsa, no necesitaba siquiera conocer todas las profecías de memoria. Sí conozco casi todos los lemas, casi todas las ideas proféticas transmitidas, su lenguaje, de que hablan prácticamente todas, eso sí lo conozco. Por eso quizá cuando se divulgó aquella de la que hablaremos en las leyendas urbanas de la semana que viene, el 11 de septiembre, aquella que también era falsa, que se divulgó al día siguiente de los acontecimientos, pero aquella por lo menos sí utilizaba el lenguaje, se utilizaba el mismo tipo de expresiones que había empleado Nostradamus, ya no la métrica, ya no otra serie de características, pero sí empleaba, sí el falsificador, entre comillas, de aquel caso, sí se preocupó de haber conocido a Nostradamus. Quien escribió esto no conocía a Nostradamus porque era un aficionado al fútbol, sin más, y que hablaba dentro de ese contexto y que hablaba además en broma. Nunca lo quiso hacer pasar como real, pero ya es imposible. 40 medios de comunicación, algunos de ellos muy importantes, se han hecho eco. De la profecía, dándola por cierta, no el hecho de que se fuera a cumplir, sino que Nostradamus escribió aquello. Nostradamus no escribió nada parecido, pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurrirá? Porque ahora sabemos la verdad. Pero ¿qué ocurrirá el día, si llega, creo que es el 7 de julio... El 9 de julio, en el que se juegue la final, y pongamos por caso que España es la campeona del mundo, ¿alguien será capaz de poner freno a esta leyenda urbana? ¿Alguien parará seguridad que no? A los que van a escribir el libro. No, desde luego que será imposible poner freno a esa leyenda urbana si finalmente, y esperemos que así sea, España gana ese mundo. Yo llamaría al libro una cuarteta con comentarios añadidos. Sí. En una ocasión, un ilustre comunicador le dijo al poeta: maestro, para terminar el programa de hoy, ¿nos podría recetar alguna poesía? ¿Nos podría ofrecer una obra suya? Sí, pues precisamente tengo ahora un soneto que les voy a recitar. Dice: ya, pero que sea cortito porque se nos acaba el tiempo. Eso, además, dentro de las leyendas urbanas, sabéis que se la ha atribuido a montones de locutores. Sí. Así que ten cuidado, Juan. Sí, sí. Porque alguien lo cogerá ahora y dice: jo, pues te miran. Es que yo se lo he oído atribuido, no voy a decir nombres, pero ya no digas. A un montón de ellos, y es porque las leyendas urbanas tienen esa característica. Y el poeta tampoco lo diga. Bueno, pues las cosas que ocurren. Y en cuanto a Boccaccio, Jesús, la verdad es que también se le han atribuido ciertas cosillas, ¿eh? ¿Dónde escribió el Decamerón? Pues fue en Italia, fue en Francia, bueno, pues... El Decamerón, parece que fue a las afueras de Florencia. Sí. Refugiándose de la peste, se juntaron jóvenes cascubanos, siete mujeres, tres hombres, para que tocasen, para que tocase a más, para los hombres me refiero, sí. Y entonces sí, es lo que se cuenta un poco, pues refugiándose de esa peste bubónica que asoló Europa en aquel momento, y que Italia pues estaba haciendo auténticos estragos. Entonces eso es lo que se cuenta, y él pues se inspiró un poco pues en esta especie de juegos de galanteo, ¿no? Porque ahora estábamos un poco hablando de leyendas urbanas cuando estaba comentando Bruno. Fíjate que yo creo que este tipo de noticias, la palabra o las dos palabras de leyenda urbana no encajarían. Yo creo que estaríamos hablando más bien de lo que antes se decían que eran juegos de salón, y que ahora, como precisamente se transmiten a través de Internet, yo los llamaría juegos de internautas, porque son pequeños juegos, son pequeñas picias que se hacen deliberadamente para ver si alguien pica, y efectivamente siempre alguien pica, porque estamos llegando a millones de personas, ¿no?, a través de Internet. Sí. Entonces ya no son tanto leyendas urbanas desde el punto de vista que entendemos la leyenda urbana, humana, ¿no? Esa cosa que se va transmitiendo de boca a oído y que nunca se conoce al testigo directo, sino que son más bien este tipo de juegos que hacían, por ejemplo, los surrealistas o los dadaístas a principios del siglo XX, y que a ellos les divertían mucho, y que si hubieran tenido internet, pues los surrealistas y los dadaístas estarían encantados, ¿no?, de incorporar cuartetas de Nostradamus o del que sea, ¿no? Porque la verdad es que Nostradamus es alguien como muy socorrido. Sí. Pues en este caso Boccaccio no es que sea demasiado socorrido, porque es mucho más conocido Nostradamus por sus profecías, pero a Boccaccio ahora se le está atribuyendo una obra inédita, y aparte de una obra larga de extensión, de tema amoroso, como no podía ser de otra manera, ¿no?, de Boccaccio, también se le están atribuyendo pues varias poesías inéditas, 4 sonetos, una balada, que no tenían un autor reconocido, y que mira tú por dónde, pues gracias a una investigadora de filología romance de la Universidad Estatal de Milán, que se llama Beatriz, fíjate qué curioso Beatriz por lo de Dante, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Barbigini Amidei, esta mujer que es una auténtica ratón de biblioteca, pues cómo no, ha entrado a saco en los fondos de la Biblioteca Ricardina de Florencia, y bueno, pues mirando ciertas cosas desde el año pasado, ¿no? Lleva un año, como suele ocurrir en estas cosas, un año mirando ciertas cosas. Ella estaba interesada en uno de los cuentos de Boccaccio, que se llamaba Griselda, y empieza a establecer, ¿no?, la comparación lingüística, temática, léxica, estilística de este cuento y de otros de Boccaccio con otro texto que ella había encontrado y que no tenía un autor claro, y que parece que estaba escrito alrededor de 1372. Claro, no coincidía exactamente con la temática, porque por entonces, ya estamos, Boccaccio murió 3 años después, en 1375, sí correspondía, parece que a una época como muy joven de Boccaccio, cuando le daba por hacer este tipo de temas amorosos, pero por otra parte, sin embargo, por la madurez de esos textos, sí indicaba de que podía ser un Boccaccio ya bastante adulto, y una de las cosas en las que ella se basó, ya digo, aparte de estas comparaciones estilísticas, temáticas, léxicas, lingüísticas, es que Boccaccio siempre estaba retocando todos sus escritos, incluso los de juventud. Por lo tanto, ella supuso, y con buen criterio, que posiblemente este texto del siglo XIV podría corresponder con uno de esos viejos textos que él tenía, Boccaccio, que nunca llegó a publicar, pero que sí estaba retocando continuamente. De ahí que coincidieran las dos cosas. Por un lado, la madurez de ese texto de casi 3 años antes de morir, con otro, con una temática que él ya no estaba tocando, porque Boccaccio, en los últimos tiempos de su vida, yo no sé si por arrepentimiento de haber escrito el Decamerón, que le cayeron bastante gorrazos, pues se dedicó un poco más a la vida contemplativa. Él estuvo dedicado un poco pues también a sus ejercicios espirituales, estaba un poco apartado, ¿no? De hecho, le dieron y analizar la obra de otros, ¿no? Sí, por ejemplo la de Dante. La de Dante, era una especie de analista oficial de Dante, ¿no? Dante había muerto en el año 1321, y él le nombran uno de esos cargos curiosos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cargo honorífico, igual que ahora se nombra senador a nueva persona, antes, ahora ya no, ahora se nombran senadores incluso a chicos de 20 y tantos años. Pero bueno, igual que se hacían este tipo de cargos honoríficos, él le nombran ser el lector de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en sus últimos años se dedica a leer la obra de su gran admirado Dante. Entonces, por eso no coincidía esta temática con los quehaceres a los que se dedicó Boccaccio en el último momento de su vida. Pero bueno, esta mujer atribuye, ¿no? Boccaccio. Lo atribuye por distintas razones. Como siempre, pues le han salido detractores, entre ellos Francesco Bruni, un experto en literatura medieval, que dice que, bueno, que el único elemento cierto del que se dispone es la fecha del libro, que dice que sería anterior posiblemente a 1372, pero que en ningún momento se puede decir que eso sea de Boccaccio. Bueno, es lógico, ¿no?, que esto se suponga, y que hay determinados expertos en la obra de Boccaccio pues empiezan a discutirlo. Pero en definitiva, sí parece que por ahí van los tiros, es decir, yo creo que esta investigadora italiana está en lo cierto, porque hay muchísimos escritos que nunca se han atribuido directamente a él, y entre otras cosas porque nadie ha tenido la paciencia, como esta mujer, de estar un año entero dedicándose a hacer este tipo de comparaciones lingüísticas y léxicas, y que coincidiría un poco con lo que acaba de comentar de ese retoque continuo que estuvo haciendo Boccaccio a lo largo de su vida y de sus obras. Así bueno, que bueno, bienvenida sea la noticia, yo creo que siempre es interesante. Y un aplauso para esta investigadora. Dedicar un año de tu vida, ¿verdad?, a intentar buscar este texto o establecer la comparación con lo escrito por Boccaccio y decir que era de Boccaccio, que ella lo piensa así, pues me parece muy yo bien. Creo que sí, además ella dice que todavía la investigación está en curso, es decir, lógicamente se cura en salud y no dice que está terminada, pero sí, esta mujer, Beatrice Barbigini Amidei, comenta que por un porcentaje, dice que hay un porcentaje muy alto de posibilidades de que sea de Boccaccio, y pues con todo lo que supone eso, ¿no? Fíjate que es una época no demasiado estudiada, solo conocemos a esos 3 grandes autores, ¿no?, como era Dante, Petrarca y Boccaccio, sí. Pero sin embargo se sabe muy poco de esa gran obra, entre otras cosas porque estamos hablando del siglo XIV, sabemos un poco de Nostradamus, que es posterior, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate de este hombre. Bueno, las investigadoras están dando muy buenos resultados. Fíjate esta investigadora que escrutó en las bibliotecas vaticanas y extrajo el documento de Clemente V, ¿no? Con el perdón a los templarios. Sí, es verdad. Que ha limpiado un poco... Frale, recuerdo mal, se llamaba, sí. Cuando sacó este documento, que de alguna forma les culpa, ¿no?, a Clemente V, porque él ya reconocía que todo fue una encerrona, ¿no?, de Felipe el Hermoso. Bueno, es que Clemente era un títere. Estaba reconocido. Lo que pasa es que nunca se llegó a suponer que prácticamente, yo creo que es un documento además de 1308, me parece, o sea, que es prácticamente al año siguiente de cuando empiezan a ser capturados los templarios, cuando él hace este documento, que lógicamente el rey de Francia le impidió que eso saliera a la luz, precisamente por ser un títere. Pero yo creo que él se lavó las manos como Pilato, ahí dejó ese testimonio de que él no veía ninguna culpabilidad de herejía a los templarios, y mira tú por dónde, hace nada, 4 o 5 años, cuando Bárbara Frale, esta investigadora, es decir, ahí es verdad que las mujeres a lo mejor son más concienzudas en este tipo de labor de investigación, pues lo ha rescatado y no libera, ¿no?, de la culpabilidad y de la responsabilidad que tuvo Clemente V, pero de alguna forma sí que queda un poco el reconocimiento de lo que ya sabíamos, de que era un títere en las manos del rey de Francia, y que él sabía que todas aquellas acusaciones pues de sodomía, de que escupían a la cruz, de herejía, de, en fin, de todas las barbaridades que se hicieron de los templarios, que no eran verdad y quedaron exculpados de esta manera. Bueno, pues las cosas del siglo XIV, ¿verdad? Incluso después de Felipe IV, lo del cisma de Occidente, ¿verdad? La corte de Aviñón, bueno, pues... Es verdad, ¿qué siglo? Más fascinante. Siglo, bueno, la verdad que si analizamos todos... Sí, la peste, además, eso que diezmó un tercio de la población europea. Cantidad de cosas que ocurrieron en ese... Bueno, incluso uno de los prototipos de automóvil también fue en el siglo XIV, el de Giro de Vigevano. Ah, bueno, del Ford, el Ford T. la energía motriz era ni más ni menos que el viento, era una especie de molino de viento con ruedas, ¿no? Entonces, si soplaba el viento, pero sí, además fue un invento de un artífice italiano, en este caso, de Giro de Vigevano, puestos en manos del rey de Francia en aquel momento, y que no sirvió para nada, porque claro, la idea era que atacaran las líneas enemigas, pero claro, en el momento que no soplaba el viento no se movía y por lo tanto no sirvió de nada, fueron mucho más eficaces los de Leonardo da Vinci. Pero bueno, que quede un poco para esa historia pequeña, con la letra pequeña, que el primer prototipo de automóvil que yo conozco es de la Edad Media y en concreto del siglo XIV. Bueno, pues las cosas que ocurren en esta tertulia. Oye, por cierto, Carlos, ¿qué le ha pasado a la Luna? ¿Que ha recibido un impacto? Ha recibido un impacto, pero gordo, además. ¿Un meteorito? No, la NUR Luna recibe impactos constantemente. Sí. Lo que ha llamado la atención en este caso es que ha sido filmado. Y aparte de ser filmado, pues bueno, pues que está generando un debate importantísimo con respecto a algo que pudiera ocurrir en el futuro, a lo que nosotros, desgraciadamente, nos estábamos empezando a acostumbrar, que era la idea preconcebida o concebida de que la Luna es colonizable. Entonces, bueno, ¿y qué pasa exactamente porque un impacto en la Luna... ¿En qué puede afectar? Bueno, pues afecta básicamente en una cuestión importante. ¿Es que existen lluvias de meteoritos en la Luna que nosotros no conozcamos? Este es el planteamiento del problema. Si eso existe y tiene un efecto, una fuerza y una zona de intensidad que para nosotros no es controlable, el establecer una colonia lunar fuera, es decir, en la superficie y no en el interior, en una zona protegida, podría constituir un riesgo tal vez inadmisible. Claro, esto pone muy en cuestión la colonización lunar, aunque también hay que tener en cuenta que en gran medida se pensó que la colonización lunar tenía que estar orientada a la posibilidad de encontrar cavidades, grutas o hacer una especie de construcción subterránea. Sí. En cualquier caso, pondría en cuestión la posibilidad de hacer, pues, el equivalente a lo que sería aquí un aeropuerto, es decir, el hacer un tipo de construcción exterior, porque no existiría, obviamente no existe un medio de defensa que permitiese, pues, evitar un impacto como este, que ha dejado un cráter de 14 metros de ancho y 3 de profundidad. Es un buen impacto y encima ha sido filmado. 14 metros de tiempo. Sí, 14 metros de ancho y 3 de profundidad el impacto. Y además ha sido filmado por la NASA. El impacto se ha dado contra el mar de las nubes, el mare Nubium, en la Luna. Y bueno, el impacto tuvo una energía cinética de 14.000 millones de julios, que equivale a 4 toneladas de TNT. Ante algo parecido, y se consiguió grabar con un telescopio de 10 pulgadas, es decir, que generó una bola de fuego tan brillante que se pudo grabar sin ningún problema. La grabación se ha bajado a 7 aumentos de velocidad, se ha ralentizado de alguna manera. Tienes una grabación pues como si fuera en cámara lenta, porque era la única manera de poder apreciarlo, dado que la explosión como tal duró solamente 4 décimas de segundo. Lo cierto... Es el equivalente a 4.000 kilos de dinamita. Sí, sí, sí, sí, 4.000 kilos de dinamita, que es una verdadera barbaridad. Entonces, claro, decir, la verdad es que se han quedado bastante sorprendidos porque el destello del brillo es de magnitud 7, hay una clasificación internacional, y es el bueno, y eso que era simplemente una roca espacial de unos 25 centímetros de ancho. Claro, lo que se preguntan es, ¿cuántos de estos caen cada año, no? Claro, pero fijaros, es que era una roca de 25 centímetros de ancho solamente, eso sí, viajaba a 38 kilómetros por segundo. Pero es que claro, como decía muy bien Koch, que es uno de los que ha explicado desde la NASA como portavoz el fenómeno, Bill Koch, pues decía de una manera bastante clara que es que algo semejante nunca impactaría contra la Tierra. Entonces ese es el problema. El problema es que claro, la Luna es distinta. Es decir, al no estar protegida por la atmósfera terrestre, la Tierra tiene su propia atmósfera que le protege de impactos de roquitas de este estilo, que al no tener algo que te proteja de esta forma, es como las naves Klingon con sus escudos protectores, al tú no tener nada, te expones a que este tipo de fenómenos se puedan dar de manera, a lo mejor, muy frecuente. Es decir, se sabe que es frecuente, pero no se sabe la intensidad. Y sobre todo, ¿y si periodos de lluvias, como decía Bill Koch? ¿Qué haremos en un caso semejante si queremos hacer una construcción en la superficie lunar? Bueno, pues si estamos impacto, como siempre. El impacto de un meteorito contra la superficie lunar, que ha sido filmado en directo por las cámaras, y bueno, pues el equivalente a 4.000 kilos de dinamita. Fíjate que fue durante una prueba del telescopio, cuando lo consiguieron filmar. De repente, pum, llegó el pedrusco de 25 Pero que ha planteado pues un serio problema sobre los proyectos de... tanto científicos como ingenieros sobre los proyectos de colonización lunar. Bueno, pues una de esas imágenes curiosas que quedan del espacio. Llamé ayer a Bruno, digo, Bruno, ¿qué haces? Estoy preocupado por ti. Dice, estoy en actitud contemplativa, estoy aquí pues pensando en San Kenneth, ¿verdad? Es el santo oficial de la ufología, San Kenneth Arnold, claro. San Kenneth Arnold, por supuesto. Claro, porque un 24 de junio de 1947... pues Kenneth Arnold vio una extraña formación. Así es. De platillos volantes, como así fueron definidos. Sí, no fue el primero, ni muchísimo menos. Sí. Por supuesto, no fue el último. Pero es como lo de Cristóbal Colón, ¿verdad? Exacto. El arranque oficial, ¿no? El arranque oficial de la ufología moderna, sí. Aquel día él era un piloto privado, participaba como tal en la búsqueda de un avión que se había extraviado unas horas antes. Volaba en su avioneta sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, los Estados Unidos. El estado de Washington no se encuentra en la capital, se encuentra mucho más al norte, casi en la frontera con Canadá, o sin el casi, muy cerca de allí. Él, mientras sobrevolaba ese monte, observó 9 extraños artefactos que en un principio llamaron la atención por el reflejo de la luz, ocurría a plena luz del día. Aquel destello le llamó poderosamente la atención y pudo vislumbrar durante unos segundos el movimiento de esos objetos. Él comunicó por radio lo que le había ocurrido, lo que le estaba ocurriendo. Y muy pocas horas después, en el mismo aeropuerto en donde él aterrizó, ya había periodistas esperando el testimonio de Arnold. Había expectación porque se trataba de la búsqueda, ya estaba la noticia de la búsqueda de una aeronave siniestrada o extraviada unas horas antes. Y en una de las declaraciones que efectúa los periodistas, San Kenneth Arnold, claro, una de las declaraciones que efectuó aquel 24 de junio de 1947 está la que ha sido la más importante de las declaraciones de un testigo a lo largo de la historia. Le preguntaron por cómo se desplazaban aquellos artefactos. Y él decía que era como cuando tiras una piedra sobre el agua. Y rebota. Un platillo sobre el agua y rebota como los platillos sobre el agua. No se estaba refiriendo a la forma de aquellos artefactos. Se estaba refiriendo al modo de desplazamiento. Pero es lo que quedó. Pero, claro, como las leyendas urbanas, claro, de un periodista a otro se transformó su declaración y se convirtió en la descripción del artefacto que él había observado, que era más parecido a varias alas deltas. No, sí, a varias alas deltas o boomerangs. No es exactamente la forma. Él efectuó una serie de dibujos muy, muy conocidos. Su caso, por mucho que algunos hayan empeñado, todavía no está explicado. Pero no eran platillos volantes con la imagen clásica e iconográfica que tenemos de esos platillos. Pero tal fue el impacto de aquellas declaraciones, tal fue el impacto de aquella descripción, de aquella pseudodescripción, que al cabo de unas horas, el 25 de junio de 1947, todos los medios de comunicación del mundo, insistimos, todos, se hacían eco de la observación de Kenneth Arnold. Y se considera que a partir de ese día comenzó la era moderna del fenómeno OVNI. A partir de entonces comienzan las investigaciones, comienzan las oleadas, se produjo un antes y un después. Este año, ayer mismo, interpretando que estamos todavía a domingo, se celebraba el 59 aniversario del comienzo de la era oficial del fenómeno OVNI, y eso quiere decir que estamos muy cerquita ya, muy cerquita de una efeméride que será muy importante, que será el 60 aniversario del comienzo del fenómeno OVNI. Fue muy importante el 50 aniversario y fue muy importante el 40 aniversario. En el 40 aniversario comenzaba a hablarse mucho del tema Roswell, que fue auténtica estrella. Que fue inmediatamente después, ¿no? Sí, unos días después. Claro. Exacto, fue unos está enmarcado aquel suceso dentro de la misma oleada. Lo que ocurre es que el suceso de Roswell tuvo repercusión mucho tiempo después, una repercusión importante mucho tiempo después. Y en el 50 aniversario se informó mucho sobre la oleada en Galicia, por ejemplo, en España, de avistamientos OVNI, y fue cuando estaban ocurriendo todos esos sucesos. En torno a esos años ocurrieron muchas noticias importantes en relación al fenómeno OVNI, entre ellos la alerta de Onda Cero. El 5J. El 5J. Efectivamente. Es verdad, hicimos los 50 años. Coincidiendo con los 50 años. Sí, pues sí, el año que viene son los 60. Pero este aniversario coincide con algo que está lejano a la percepción. La percepción es de que el tema está parado. No hay que negarlo. Y es una percepción absolutamente real. Informativamente es así. Pero puede ser algo más propio de los países europeos y de los países anglosajones. Pero el tema está extraordinariamente vivo. Y no, hay desencanto, Bruno, porque el fenómeno no ha avanzado, no ha ido más allá, ¿verdad? Aparentemente. A lo mejor lo que la gente precisa o lo que están pidiendo es que baje ya de una vez. De cara a la opinión pública, claro. Sí puede ser así. Claro. A nivel de investigaciones, es decir, se están haciendo las interesantes de la historia en estos momentos. Pero ya sabes que la opinión pública siempre quiere más. Exacto, la opinión pública está deseando pues que eso, que que baje el 9 bicho. De julio, en el Mundial, pues entregue la Copa del Mundo un extraterrestre. Un alienígena, ¿no? Sí. Y solamente eso haría de resucitar el tema OVNI, pero también lo haría resucitar nuevas oleadas. Por ejemplo, ahora mismo en Polonia, y es por poner un ejemplo en donde este aniversario ha creado muchísima expectación y se recuerda la información original, porque están viviendo una espectacular oleada de avistamientos OVNI. Hace muy pocos días se conseguía una fotografía que es posiblemente una de las mejores imágenes de OVNIs conseguidas en los últimos años. Y se ha confirmado que no son aviones secretos de la CIA, ¿no? Y se confirma que no son aviones secretos de la CIA, entre otras cosas por su aspecto semiesférico. La fotografía es espectacular. Una de las muchas imágenes de OVNIs en Polonia en las últimas semanas. Polonia, que se está convirtiendo en este ya comienzo de verano en el lugar en donde más crop side que le están apareciendo. También se asocia al tema OVNI este fenómeno, aunque pueda no estarlo. Me refiero a los círculos del cereal. Mm. Más que en el Reino Unido, más que en Alemania, más que en Italia, donde aparecen ahora esos fenómenos es en Polonia, que es un país que está viviendo una expectación monumental con el tema. Podría teorizarse, y es un tema muy importante, creo, para teorizar, que aquellos países que se van incorporando al sistema de vida económico capitalista occidental, que está viviendo sus primeros años, que están viviendo sus transiciones políticas y económicas, son aquellos en los cuales el fenómeno OVNI está de permanente actualidad, como si tuviera algo que ver con la sociología. Hace unos años el fenómeno OVNI en Chile, que estaba viviendo ese momento, era muy activo, y ahora mismo es en los países del este, y sobre todo en Polonia, que está viviendo un fenómeno a nivel político, social y económico muy similar al de la España de los años 70. En la España de los años 70 se informaba muchísimo del tema OVNI, y ahora ese mismo fenómeno se está produciendo en la Polonia del año 2006. Es verdad, algún chileno ha sido hace 4 o 5 años. Coincidiendo con... Sí. No es exactamente lo mismo, pero bueno, el caso chileno todavía más parecido, porque apertura, acabando con una dictadura, una apertura económica, a todos los niveles, ¿no? Es decir, Y sí que es una constante, pero eso no invalida para nada la realidad del fenómeno. Podría ser todavía mucho más profundo su significado. Pero curiosamente, también hemos de decir que en España se están produciendo avistamientos, y además en donde se producían las últimas oleadas, en donde se han producido las últimas oleadas, justo hace 10 años, por estas mismas fechas, informábamos mucho de los OVNIs en Galicia. Importantísimos avistamientos que se estaban produciendo en Galicia. Pues bien, en esos mismos lugares se están produciendo nuevamente sucesos de esas características. características. El pasado 23 de mayo en la Ría de Vigo se observaba un objeto desplazándose, esférico, desplazándose a gran velocidad y efectuando una serie de maniobras que no parecían comunes de uno normal. En la provincia de Lugo, en la localidad de Castro de Rey, se han producido en los últimos dos meses al menos media docena de avistamientos de diferentes características. El más llamativo de ellos ocurría en mayo, cuando una vecina de esta localidad lograba fotografiar un objeto alargado en las proximidades de Castro del Rey, un objeto alargado de color blanquecino, similar a los cigarros puros clásicos del fenómeno ovni. Se siguen produciendo avistamientos, se están produciendo ahora en la península ibérica, especialmente en la misma franja en donde se produjeron las últimas oleadas, es decir, Galicia y algunas zonas de León y también algunas zonas de Extremadura. Se siguen produciendo avistamientos en los últimos meses. Y también en este aniversario, y creo que va a ser muy importante porque va a marcar, yo creo, cuando por lo menos las publicaciones especializadas hablemos de este tema y hablen de este tema el año que viene, se va a hablar mucho de varios fenómenos importantes. Uno de ellos es que ha comenzado de forma muy fuerte una desclasificación de documentos en el Reino Unido. Están apareciendo casi poco documentos en el Reino Unido oficiales sobre el tema OVNI, que aseguran que son reales, que dan diversas interpretaciones, pero por ejemplo en Francia se pone en marcha dentro de muy pocas semanas un proyecto oficial de investigación financiado por el propio gobierno galo, pero responsabilidad será del Centro Nacional de Estudios Espaciales. Se reabre el GEPAN, el famoso GEPAN francés, un colectivo de investigación oficial y científica del fenómeno OVNI, que se reabre con otro nombre GEIPAN, responden a unas siglas de Grupo de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales Desconocidos. Pues este grupo va a comenzar a trabajar dentro de muy pocas semanas y va a dar mucho que hablar. Creo que el fenómeno resucita aproximadamente cada 10 años y resucita especialmente en los últimos años del segundo lustro de cada década. Bueno, esperemos que sea así. Pues yo lo que pido ya es que bajen de una vez, que quiero entrevistar a un alienígena. Bueno, Jesús, en todo caso me valdrías tú. Bueno, pues me faltan tentáculos. Bueno, pues ojalá, ¿verdad? Es un asunto siempre que nos ha llamado. Esa es la exclusiva del siglo, sería, ¿no? Mira, yo si bajé la alienígena, le cedo ese honor a Bruno. Aquí habría que preguntar, y Bruno lo sabe bien, qué tipo de alienígena, ¿no? Porque los que llegan más lejos, es decir, ya los que no se quedan en el primer estado de si existen o no existen los ovnis, es decir, ya se da por hecho que los ovnis están ahí, y no ahora, sino hace tiempo, es que son distintos los que parece que están visitando la Tierra y con distintas intencionalidades. Entonces, ¿quién es el que sería apto para una entrevista? ¿Un reticuliano? Es que es un fenómeno tan complejo. Yo tiendo a creer que solamente hay un origen para el fenómeno, que es algo que tiene mucho más que ver con conceptos culturales. Sí, yo estoy de acuerdo con Bruno, es un problema cultural, social. Las teorías de Yas Valley hoy mismo, sí, en periodos de sequía, fuertes. Además, son cuanto más válidas y más firmes son sus teorías, de las que aquí tanto hemos hablado, su relación con lo psicosocial. Pero eso no invalida para nada la realidad de un enigma que promete seguir siéndolo durante todo este siglo XXI. ¿No? Sí, y el año que viene además tenemos fastos. Sí, tenemos 60 aniversarios. Bueno, pues ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, pero Bruno, vamos a que se nos permita la frivolidad. Mírame a los ojos, ¿verdad que ellos buses? ¿Qué es? Josh Wood, ¿verdad que es marciano? ¿Verdad que es? Ah, bueno, esperemos que no, porque entonces yo no quiero entrevistar a ninguno de esos. La verdad es que ni con esas, ¿eh? Es que ni con esas. Así no se puede, Bruno. Bueno, en la siguiente hora más información, más misterios, más enigmas en nuestra tertulia de las 4C, la tertulia clásica Zona Cero. Y luego pues también vuestras consultas en rosa.vientos@onda0.es con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, siempre a vuestra disposición. Nos dejamos con la información, noticias de España, resto del mundo, y luego continuamos. Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia de nuestras 4C y estamos aquí revisando un asunto porque la gente nos pregunta mucho ahora por pirámides a propósito de la pirámide Bosnia. Pues dice, bueno, y pirámides en otras partes del mundo, ya conocemos las pirámides precolombinas, pero resulta que ahora en China, Jesús, vamos encontrando, por lo menos pirámides funerarias, ¿no? Siguen apareciendo pirámides, sí, porque no hace demasiado, en febrero de este mismo año, ya comentamos que se habían encontrado pirámides, no en el exterior, sino submarinas, en un lago, en el lago Fuxian, en la provincia de Yunnan, que eran esas tres grandes estructuras arquitectónicas con casi 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Y que parece que correspondían a una civilización de hace 2000 años. O sea que continuamente están saliendo pirámides, y en este caso la noticia es que sí, se están encontrando pirámides funerarias. Prácticamente todas las pirámides parece que tienen esa finalidad, ¿no? Una finalidad funeraria, porque se están encontrando ataúdes. Y de hecho la gran pirámide esa que está dentro de una colina de Qinshinguan, que le dedicamos un monográfico no hace demasiado tiempo, pues evidentemente también está hablando de todo un centro funerario, con la diferencia de que el de Qinshinguan, ese gran emperador amarillo, ese primer emperador, como él se quiso denominar, pues es fastuoso, es inmenso, es todo un poblado donde lo que se puede encontrar allí ni se sabe, ¿no? Es para echarse a temblar los arqueólogos y los que nos gustan estos temas cuando algún día se descubra esa tumba, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea, el Qinshinguan es artífice, de otras cosas, de esos más de 8.000 soldados de terracota, sí, y de la pirámide y de toda la muralla china, o sea, de la que hemos hablado, ¿verdad? Claro, pues digo que para que se den cuenta de lo que nos podemos encontrar en esa gran pirámide donde está su mausoleo. Mm. Bueno, pues ahora lo que han aparecido son un grupo de 7 pirámides funerarias, así las llaman, de una antigüedad de unos 3.000 años, que no está nada mal, en un área de unos 1.000 metros de largo y 500 de ancho, y que se han encontrado cerca de la ciudad de Jiaoe, en una zona montañosa, por eso el que se hayan encontrado ahora y no antes. Posiblemente ya están detectadas hace muchísimo tiempo, pues como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? Con la población aborigen, sí, entre comillas, pero ahora es cuando se empiezan a dar a conocer con esa paciencia, esa santa paciencia que tienen los chinos. Así que se han encontrado estas pirámides con alguna que otra sorpresa, ¿no? Porque también se ha encontrado en el interior de una de ellas un ataúd que se encuentra los restos de, bueno, no sabe si calificarlo como un líder o como un rey o como un reyezuelo de una tribu local que vivió en la zona, pues eso, hará unos 3.000 años, de la cultura Xintuanshan, que estaríamos hablando de plena edad de bronce en la civilización oriental, ¿no? De esta época, porque ya sabéis que varían un poco las dataciones según estamos hablando de oriente o de occidente. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta el momento? Bueno, pues en la mayor de ellas, que es la mejor conservada, las otras 6 amenazan ruina, ese es el problema, ¿no? Que están encontrándose los arqueólogos, que parece que están a punto de derrumbarse, y muchas veces por la erosión del viento, o sea, no por otro tipo de erosión, pero la erosión del viento durante años, que estamos hablando de 3.000 años, pues se ha deteriorado bastante. Y la más grande es una pirámide que parece que tendría unos 3 niveles, de 50 metros de largo y 30 de ancho. La plataforma, bueno, pues lo que está indicando es eso, que estamos hablando de pirámides más bien escalonadas, no demasiado grandes, estamos hablando de pirámides más bien pequeñas, que tienen una finalidad funeraria, de rituales mortuorios. En una de ellas, ya digo, esta que se ha encontrado con este reyezuelo, con este líder, pues lo que se ha encontrado es un ataúd de piedra cubierto por una plancha de granito con distintas alhajas, joyas, en fin, a jugar que en principio no es demasiado representativo, pero que cuando se empiece a investigar las otras, se empiece a descubrir lo que puede haber, pues estaríamos hablando posiblemente de distintos reyezuelos, distintos jefes tribales, donde, bueno, pues van a aportar pues bastante luz a este tipo de pirámides que son anteriores a las de Qinshinguan, este gran emperador, y que una vez más nos está poniendo sobre la pista de que las pirámides sí se utilizaron con un fundamento funerario mucho más importante de lo que pensamos. O sea, que no eran casos esporádicos de los grandes emperadores, sino que también en este tipo de reyezuelos tribales también lo tenían. De hecho, hace unas 3 semanas también se comenta que la prensa oficial china ya advirtió de un conjunto de pirámides funerarias en otra región autónoma de China, en Ningxia, en el noroeste del país. Y también comentan lo mismo, que hay un peligro muy evidente que se puedan derrumbar, que ahora mismo están ahí, están localizadas, pero que como no se den prisa y no sean muy meticulosos, el peligro de derrumbe, debido a esa erosión causada por el viento durante siglos, pues puede ser más que inminente, porque una de esas pirámides, por ejemplo, de estas últimas que se han encontrado, son más posteriores. Estamos hablando de pirámides medievales del siglo XI al siglo XIII. Pues una de ellas, la mayor, que tiene unos 15 metros de altura, presenta una grieta de un metro de anchura y dos de profundidad. Es decir, que como la toque con el dedo índice, hace plof, y ahí se queda, ¿no? Para hacer unas cuantas fotos y poco más. Esa es la pena. Y estamos hablando de estas que son muy, muy posteriores, del siglo XIII. O sea, que fíjate, las de hace 3.000 años. Curiosamente y paradójicamente son las que mejor se conservan, pero también con ese riesgo inminente de derrumbe. Así que espero que se den prisa, que sean diligentes, que sean sobre todo profesionales, y bueno, vamos a ver lo que se va descubriendo. Bueno, pues nada, la superpoblada china, ¿verdad? Sigue descubriendo, pues más pirámides, sigue descubriendo misterios. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues a ver si llegamos a longevos, Carlos, que es de lo que se trata, para ver en qué queda la cosa, ¿no? Sí, aquí lo que pasa, no, es cierto que va aumentando el número de personas centenarias en todo el mundo desarrollado. Tenemos más de 4.000 centenarios en España. Y para qué decirlo en España, que es sí, con sí. Japón el país del planeta que más vive la gente. Somos ya los más centenarios junto con los japoneses. Antes era una curiosidad, ¿no? Hemos superado a los islandeses, pero es que hemos ganado 4 puestos en la última década, lo cual nos ha pasado del 4º puesto al primero, partiendo empatados con Japón. Y la verdad es que es algo notable, porque hay todo tipo de explicaciones posibles a por qué vivimos tanto. En cualquier caso, en este caso, el estudio que han hecho Leonid y Natalia Gavrilov en Estados Unidos hacía mención a otro problema en las sociedades occidentales que también está afectando a España, por no decir que también es el país del mundo al que más le afecta, en este caso junto con Italia, que es la baja natalidad de la sociedad occidental, de las sociedades occidentales, y dentro de la baja natalidad, el retardo del tiempo de primera maternidad. Es decir, las mujeres occidentales tienen los hijos muy tarde y tienen muy pocos, precisamente porque los tienen muy tarde. Sí, ya es una especie en la treintena. De fenómeno que se agrava por ambos factores. Sin embargo, había un estudio, una teoría desde hace tiempo, que se sabía, porque se sabe, de hecho, que los niños primogénitos viven más. Es decir, eso sí se sabía. Es decir, hay todo tipo de pruebas estadísticas que pretenden o que han intentado demostrar algo que se sabía, y es por qué los niños que nacen primero en una pareja son los que viven más tiempo. Los primogénitos vivimos más. Sí, sí, vivimos más. Los primogénitos vivimos más. Y bueno, yo no sé. Jesús. Pero... No, yo no. Lástima. Yo no soy primogénito. Yo soy primogénito entre los hermanos, pero claro, no entre todos los hermanos. Claro, claro. Entonces, lo curioso es que... había dos causas fundamentales, fundamentalmente se destacaban dos causas para explicar este extraño fenómeno. Las dos teorías que había hasta el momento era, las digo porque son las que por lo menos son oficialmente reconocidas, que por alguna razón están más protegidos contra las enfermedades infantiles porque los primogénitos tienen menos contactos con otros niños de manera estadística, se sabe. Y la segunda teoría, que intentaba demostrar el por qué ocurría esto, es porque los padres son más fuertes y productivos, es decir, generan para los hijos primogénitos que para los que vienen después. Bueno, estas son las teorías clásicas que se vienen sosteniendo desde que este fenómeno se descubrió en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, cuando Leonid y Natalia Gavrilov han hecho el estudio, ellos, bueno, en principio iniciaron el estudio basándose en un hecho muy curioso que es bien conocido, y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, al igual que ocurrió en España, en 1990 había 37.000 personas que pasaban de los 100 años, pero en el año 2000 ya eran 55.000. Es decir, la población en los países desarrollados vive cada vez más. Entonces, cuando ellos iniciaron el estudio, básicamente, bueno, en principio se fijaron, hacían un estudio zonal, porque les había llamado la atención que en Estados Unidos la mayor parte de los centenarios viven en el campo, en el centro, en el medio oeste, no en las costas. Entonces, es algo que les resultó llamativo, y cuando iniciaron la investigación, descubrieron lo que ya sabían, es decir, lo que sabían por investigaciones anteriores, que la mayor parte de ellos eran primogénitos. Sin embargo, no les convencían las dos teorías fundamentales, las que acabo de citar. Y, haciendo análisis estadísticos, descubrieron algo sorprendente, que es lo que ha motivado que la investigación profundizara en una línea que no era la inicialmente esperada. Y es que, en contra a la teoría occidental que dice que los niños primogénitos viven más tiempo porque, como cada vez las familias son más pequeñas, las madres los tienen con una edad superior y, por lo tanto, los niños nacen cuando ellas ya están en la madurez y eso les garantiza más posibilidades de llegar a centenarios, que es lo que se pensaba, pues descubrieron con sorpresa que una mayoría absoluta de ellos eran hijos de madres menores de 25 años. Ah, de madres jóvenes. Claro, esa fue la sorpresa que ha cambiado de manera global y completa la teoría estadística que se tenía hasta ahora. Como la verdad es que es muy fácil, porque 55.000 personas es un margen razonable para hacer una investigación, y la han realizado sobre la totalidad prácticamente del censo, un muestreo muy preciso, han llegado a esa conclusión. La mayoría es abrumadora. Hasta el extremo que llega al 80% las posibilidades de llegar a los 100 años frente a quien no, si eres hijo de una madre menor de 25 años y además eres el primogénito. ¿Qué teorías hay? Solo dos, por cierto, los autores de la investigación han dicho que son hipótesis, no lo consideran ni siquiera una teoría válida. Dicen que eso hay que demostrarlo. Dan dos teorías, las dos son de tipo biológico y las dos son muy discutibles. La primera es que la madre, al ser fertilizada por vez primera, de alguna manera el cuerpo selecciona de una manera especial los óvulos y da los de más calidad y vigor, una cosa un tanto extraña. Sí. O la segunda, que sería pues algo tan curioso como que en realidad el hecho de que se sea menor de 25 hace que en el fondo el cuerpo humano de alguna manera esté menos deteriorado. De alguna manera que nosotros no hemos podido ser capaces de parametrizar, es decir, de saber cuál es la causa. Sí, sí, sí, sí. Pero el hecho es innegable, rompe completamente la teoría que se tenía hasta ahora en Occidente. Es decir, hay muchas más posibilidades de llegar a los 100 años si tu madre tiene menos de 25. Bueno, pues ya os contaré porque yo encajo en... Bueno, estábamos hablando de cuando lleguemos a Marte en el año 2000. El problema que tenemos... Claro, a mí, mi madre me tuvo con 24 años. Yo entiendo que bueno, ya os contaré porque yo no encajo, así que... Yo entiendo que esta teoría se fundamente... Bueno, que no teoría, hipótesis. Que sea una hipótesis fundamentada en lo... Y lo fundamenta en lo biológico, pero estamos hablando de que este trabajo se ha hecho en función de personas nacidas en su mayor parte en el siglo XIX. Exacto, sí, sí. Y desligar eso de condicionantes socioeconómicas me parece tan complicado. Claro, es que este es uno de los grandes problemas, porque de hecho es que es muy interesante el fenómeno, porque, por ejemplo, los europeos, a los norteamericanos, les hemos alcanzado a lo largo del siglo XX en esperanza de vida y les hemos adelantado en esperanza de vida a los del siglo XX. Pero claro, las posibilidades, es que fíjate qué interesante, claro, es que es extremadamente interesante porque claro, hay un factor muy importante en la investigación que es la zona en la que han nacido los centenarios americanos. Hombre, tú ahora mismo naces sueco y ya tienes muchas posibilidades de llegar a... Claro, los centenarios americanos, los que ahora tienen más de 100 años en Estados Unidos, han nacido en una zona que ahora es la más pobre de Estados Unidos, pero que en el siglo XIX no era la más rica, pero tenía una gran ventaja. Todo el mundo comía bien. Es decir, claro, en la pampa argentina del siglo XIX o en el medio oeste norteamericano del siglo XIX se comía y se vivía muchísimo mejor que la Europa de la sociedad industrial brutal de principios del siglo XX. Sin embargo, eso ha cambiado de manera radical en Europa y allí también. Entonces, con lo cual, el fenómeno no es tanto la situación actual, sino cómo será cuando tengan 100 años las personas que han nacido ahora, porque ahí vendría, por ejemplo, el fenómeno que se lleva estudiando un tiempo, que es el fenómeno de la alimentación. Si, por ejemplo, la UNESCO considera que la mejor dieta del mundo ahora mismo la tiene la isla de Creta. Ah, la isla de Creta, con las aceitunas, la isla de Creta, queso, tiene, ¿verdad?, la dieta española de los años 60. El aceite, claro. De los años 60. La dieta mediterránea es clásica. La pura, la típica y pura. Claro. Pero claro, el problema, por ejemplo, el caso japonés. A Japón se le está acercando cada vez más un grupo de países muy, muy notable. Porque, por ejemplo, siempre se ha dicho que la dieta de pescado era una de las bases de la alimentación japonesa. Sí. Pero es que la contaminación, por ejemplo, de los mares está alterando el efecto de la, a lo mejor para el futuro, de la dieta de pescado. Entonces, como no lo sabemos, el problema es que nosotros nos enfrentamos a tales cambios que luego realmente no vamos a saber cómo van a ser las cosas dentro de 100 años. Aquí lo sorprendente, que es lo que me llama más la atención y por lo que lo he traído, es lo del hecho de que rompe el criterio occidental de que es bueno que las madres tengan los hijos mayores, sino que parece indicar la naturaleza que es justo lo contrario. El problema es la diferencia entre lo bueno y lo necesario. Claro, ahí está. O de la posibilidad. De todas formas, Bruno, no discutas este estudio que a mí me viene muy bien. Sí. Cajas en todos los parámetros. Otros no podemos decir lo mismo. Mi madre fue madre mía antes de los 25, bastante antes de los... No, yo en cambio estaría en la situación... Y no soy el primogénito, yo es que soy gallego. Entonces, claro, no sabes si estás entonces, o no. En Galicia, según esa proporción, es donde más centenarios tiene que haber en España, y creo que no lo es. ¿Eh? Aquello de, tú eres el primogénito, y te vete tú a saber. ¿Sabes que en España está muy equilibrado el número de centenarios? Sí, bueno, sí, creo sí. Que el récord lo tiene una zona de Andalucía Oriental. Pero en España está bastante equilibrado. En cuanto a longevidad, el récord está en las mujeres catalanas. Pero porque se unen los dos factores. Sí, sí, sí. Se unen los factores de que la región tenía un nivel de desarrollo mucho más avanzado hace un siglo, y sobre todo que en aquel entonces, encima de tener un desarrollo más avanzado, la supuesta dieta mediterránea maravillosa era mucho más... Dieta mediterránea, y bueno, es otro debate, alta en aceites... Bueno, monosaturados, aceites buenos, aceites con colesterol, por cierto. Es verdad, es interesante. Curioso. Que suele ser proporcional. Es que, Jesús, ese pan y aceite de la mañana, ¿verdad? Se va perdiendo. Y el caraje, yo no lo diría. Que Jesús es leonés, lugar de gente dura. La esperanza de vida en Alemania quedó muy modificada por... Por la margarina. Por la margarina. Es decir, cuando la industria de la margarina comienza a tener un peso y sustituye a la industria de la mantequilla, el número de accidentes coronarios en los ciudadanos alemanes se incrementa, cuando sin embargo lo que pretendía la industria de la margarina era reducir los aceites grasos para prolongar la vida, para evitar la ateroesclerosis en los ciudadanos alemanes. Es mucho mejor la mantequilla, ¿no? Muchísimo mejor, sí, muchísimo sí. mejor. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos está muy estudiado porque la margarina es un sistema de consumo clásico de una región de maíz, que es toda la región central, de maíz y trigo. Y sin embargo, Estados Unidos tiene también, por el origen de sus inmigrantes principalmente, una gran tradición de mantequilla, de sociedad láctea, es una sociedad de leche, donde todo el mundo toma leche permanentemente, hasta que tiene 50 años para comer. Entonces, es muy curioso porque se dan los dos fenómenos, los dos factores. Tiene un país de grasas, tipo de grasas vegetales, la asquerosa crema de cacahuete que les encanta, y sin embargo, combinado en una nación de consumidores de productos lácteos. Es que lo de la mantequilla. ¿Qué es lo que está caminando? Es que no hay quien lo entienda eso. Si yo tampoco, pero ¿qué es lo que está caminando toda Europa? Porque Europa lo que está haciendo es combinar de manera progresiva las tradiciones alimenticias del sur con las del norte. Es como la Navidad, lo de Papá Noel y los Reyes. Van combinándose de una manera cada vez más intensa. Es decir, es cada vez más frecuente que los escandinavos, bueno, no usan aceite todavía, pero es cierto que han bajado mucho el uso de sus estructuras grasas, y nosotros, sin embargo, por ejemplo, hemos cogido muchas de las costumbres, creo que en esto, desgraciadamente, por desgracia, de la forma de comer que tienen ellos. Sí, entonces, la verdad no, es que no está demostrado que las grasas sean... No, las grasas no son malas, pero por ejemplo, España empieza a ser un país de niños gordos, que sí, no lo era. Sí. Pero no tiene por qué ver... No, pero por los bollos industriales. No, pero es por otro tema, por la chuche, sí. Por la falta de ejercicio. No tiene que ver con... Y hay diferentes tipos de grasas. Bueno, de la falta de ejercicio, entonces, para los niños de nuestra generación es una cosa para mí llamativa. Sí. Eso sí. Es preocupante, cosa que no nos pasaba en nuestras generaciones. Estábamos en la calle todo el día, ¿verdad? Estabas en la calle todo el día, ¿verdad? Y ahora, pues con todos los juegos, en fin, ya no digo con todas las actividades que hacen extraescolares, y es verdad que tienden a un sedentarismo preocupante. Si eso lo juntas, pues con esa dieta que, por desgracia, vamos alejándonos de la Mediterránea y vamos con esos bollos industriales, con esa cantidad de grasas añadidas, pues vamos generando una generación de gorditos, pero que en el fondo es un reflejo de lo que está pasando en Estados Unidos hace ya unos cuantos años. Claro, efectivamente, es un poco la imitación. Hay un estudio, y ahora que estoy manejando muchos estudios relacionados con salud, con alimentación y demás, sí, un estudio muy interesante que se efectuó comparando a los niños de la Alemania Oriental con la Alemania Occidental, ¿no? Cuando se produjo la unión de las dos Alemanias, se produjo una unión a muchos niveles, y se descubrió que los niños de la Alemania Oriental, que tenían una salud de hierro, comenzaron a perder esa salud de hierro. Y la conclusión a la que llegó el estudio es que la asociación de los hábitos, la predominancia de los hábitos de Occidente sobre los de Oriente, en la Alemania de entonces, iba a decir, pero la Alemania de hace cuatro días, porque sí, la unión es realmente cercana, eso había perjudicado la salud de los niños orientales, porque se había fomentado más la separación con los otros niños, se habían fomentado más determinados tipos de alimentación, se había fomentado más que los niños no se restregaran en el barro, para entendernos, pero que eso que hacían los niños orientales, y que era un comportamiento de la sociedad, perjudicaba la salud de los niños, les conducía eso a un mayor índice de obesidad y a un mayor índice de problemas. Es un estudio que revela muchísimo. Bueno, cualquiera que hubiera visto a los deportistas de la Alemania del Este cuando éramos niños entienden perfectamente por qué. Sí, pero bueno, las razones de los deportistas las deportistas que había en Alemania Oriental, pero las razones de aquellos deportistas exitosos, hoy sabemos que eran totalmente otras, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres de la Alemania Oriental. Los nadadores de Alemania Oriental eran algo famoso. Entre las que no eran mujeres. Eran famosas por su fuerza, por su barba. Cuantas, y sobre todo por el uso de sustancias estupefacientes cargadas de hormonas. Bueno, se hicieron barbaridades con los deportistas de la Alemania Oriental, ¿no? Sí, ahora qué triste el mundo este nuestro, ¿verdad? Invirtiendo millones y millones en perder 2 kilos de más. Sí. Aquí en el primer mundo, mientras que en el segundo, en el tercero ni en el cuarto buscan pues, cómo conseguirlos. Cómo conseguirlos, sí. Sí, sí. Cómo conseguirlos. Son estas paradojas tan, tan tristes y tan extrañas. Bueno, llega nuestra consulta a Zona Cero, que hay muchísimos oyentes deseando preguntaros mil cosas en rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a ver. Claro que sí. Estaba sorprendido porque la verdad es que también hablando de este tema iban a investigar unos doctores catalanes, ¿no? El caso de un mexicano que pesaba cerca de media tonelada. Le podían operar, ¿no? Incluso. Querían operarlo. Sí. Son casos asombrosos, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo es posible, no? Que en un cuerpo humano pueda entrar 400 y pico kilos de grasa. Pues entran. Es una barbaridad. Prácticamente el peso de un toro. Que sí. 400 y pico kilos. Bueno, y no era mayor, ¿verdad, Martín? No era mayor. Bueno. Bueno, comenzamos. Hemos recibido una llamada desde Las Palmas de Gran Canaria de Daniel, respecto a lo que comentabas, Juan Antonio, acerca de entrevistar, que te gustaría entrevistar a un alienígena. Sí. Él preguntaba, ¿acaso no se entrevistó a un alienígena en el caso Humo? Muy bueno. El famoso órgano fonador. No, pero no se llevó. Carecemos de órgano fonador. Sí, no se llevó a entrevistar. ¿Os acordáis? Claro. Sí. Carecemos. No formulen preguntas. Que no sonaba uno con la nariz tapada hablando. Que quien hacía esa voz era José Luis Jordán Peña. Pero fue famoso lo de carecemos de órgano fonador. Que claro, la N se cambió por ella y. Sí. No se ha entrevistado de momento a ningún alienígena, por lo menos no terrestre. Sí. Isabel, lo que quiere es llamaros la atención sobre el poco o nulo interés, dice, que parece haber despertado en vosotros la Dama de Elche en este año de retorno a su lugar de origen. Es verdad. Diferentes medios de comunicación se han hecho eco del acontecimiento, pero pues, a vosotros, aunque os escucho siempre, no recuerdo. Hay un motivo importante, es que Jesús hizo un día un comentario y creo que todavía le estaban esperando a la puerta. Sí. ¿Cuál? Porque sí, se nos ocurrió sobre la presunta comentar falsedad, que era presuntamente falso. La teoría de Moffitt. Fue terrible. Claro, sí. No, yo no comparto esa teoría, eso que quede claro. No, para que es verdad que en algún momento, cuando se habla de la polémica, incluso creo que fue un monográfico, que hablábamos un poco distintas falsedades, o por lo menos de aquellas que están entre hechos, estamos hablando de cuestiones arqueológicas, pues, lógicamente comentamos la de la Dama del Che, y ahí toda está esa teoría de John Moffitt, muy en entredicho, donde él hablaba de unas cantidades de supuestos, y empezando por incluso por el descubrimiento casual, ¿no? y que apareciera por allí pues un comprador de antigüedades, ¿no? Donde se lo vendieron, porque de hecho ha estado durante muchísimo tiempo en Francia, ¿no? Hasta que se hizo un intercambio en la época franquista. Sí. Y ahí quedaron las dudas, ¿no? Para que hay muchísimos arqueólogos serios que están diciendo que no, que es auténtica, dentro de la rareza de una obra pues ibérica que no encaja con otras que se tienen, ¿no? De las que se tienen constancia. Pero de ahí a suponer que es falsa, pues hombre, todavía queda mucho por decir. Y de hecho, John Moffitt ya no ha vuelto más a meter el dedo en la llaga. El hombre, yo creo que ya quedó bastante escarmentado, entre otras cosas porque faltaban pruebas. O sea, no se puede decir una cosa de estas tan ligera. Sí que había una serie de indicios un poco extraños, pero de eso a suponer que porque no hay otras piezas similares y porque, en fin, ocurrieron unas circunstancias muy, muy casuales, incluso atribuía la falsificación al propio descubridor, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de acusaciones me parecen un poco salvajes, ¿no? Muy propias pues de alguien que no tenía todas las pruebas en la mano. Y yo creo que no se ha vuelto nunca más a remover la historia. Al que madruga, dice Javi, Dios no le deja trasnochar. Y es que dice que nos lleva escuchando. Como decían Faimino Cansado, ¿no? Al que madruga, Dios le apoya. Javi dice esto porque, bueno, lleva escuchando el programa desde hace un par de años, pero que no consigue muchas veces llegar a las 3 de la mañana. El caso es que le gustaría que cuando os venga bien, aunque probablemente, dice, habréis tratado multitud de ocasiones, en un tema que le apasiona, el de los visitantes de dormitorio. Y además nos pregunta si Roswell tiene algo de verdad o solo lo que quisimos creer. No, Roswell tiene mucho de verdad. El suceso en sí ocurrió con total y absoluta seguridad. Otra cuestión es que determinadas informaciones que se hayan dado a conocer para sustentar el hecho, como la famosa afirmación de la autopsia, tengan crédito o no, pero que el suceso es real, es algo absolutamente indiscutible, nadie lo puede negar. El origen de lo que se estrelló, ahí podemos entrar en discusiones, pero ninguna de las teorías teóricamente racionales que se han propuesto han superado el más mínimo examen crítico. Así que Roswell es uno de esos sucesos que, mientras no se demuestre lo contrario, es absolutamente verídico. Y sobre los visitantes de dormitorio, es que es tan amplia la pregunta, es que claro, es un amplio tema y que bueno. Sí, bueno, pues ya prometemos, como antes nos comentaba Bruno, se acerca el aniversario, ya haremos un gran programa, ¿no? Dedicado sí, se puede hacer. Exacto, a Roswell, sus 60 años. Jorge y Miguel Ángel son dos hermanos que nos escriben desde Sevilla por primera vez, como comentan en su correo electrónico, aunque nos escuchan desde la temporada de 2004. Además de para saludaros, dice que nos escriben para hacer una sugerencia a la tertulia de las 4C, hablar sobre la máquina de Joseph Wesley Newman. Hablar, por ejemplo, de cómo se podría implementar esta tecnología y de por qué no se hace en la actualidad, por ejemplo. Pues ya me gustaría a mí saber quién es el Newman este, ¿eh? Yo que... Bueno, ya miraremos, ¿eh? Ya miraremos. Nos indica una página web que es josephnewman.com. .com, bueno, pues eso ya me lo trabajas tú, Jesús. Sí. Ya he tomado nota y desde luego vamos a saber quién es Newman y la máquina de Newman. Sí. Desde Sevilla también nos escribe Álvaro, a quien le gustaría saber si os habéis hecho eco del extraño suceso que sucedió hace unas pocas semanas en Baleares, donde una repentina subida de mar ocasionó graves daños a muchas embarcaciones que estaban en el puerto. ¿A qué puede deberse tal suceso? ¿Qué puede ocasionarlo? Ah, bueno, pues es una subida del Mediterráneo muy o sea, eso es tradicional, ¿eh? Pues no, es que el mar es malvado de esas cosas de vez en cuando, pero desde hace miles de años, o sea, no es ningún fenómeno extraño, es un fenómeno natural. Ocurre y muy conocido por parte de los pescadores que sufren, ¿no?, las consecuencias de estas subidas tremendas del mar. Desde Barcelona nos escribe María José, que quiere enviar el siguiente email a las 4 rosas tertulianas. La cuestión en concreto era preguntaros por qué desde que hubo el tsunami nos avisan de si hay probabilidad de que vuelva a suceder uno o no tras un gran terremoto. Hombre, yo creo que por la evidente alarma mundial, ¿no? La alarma social que se desató. O sea, y ahora, claro, siempre que hay un terremoto, pues lo encabezan, ¿no? ¿Hay riesgo de tsunami? No. Tranquilos, ¿no? Pero los mecanismos para predecir eso, para predecir que un terremoto puede provocar un tsunami, han existido antes del tsunami. ¿Que se han incrementado ahora, seguro? Sí, lo que teóricamente no la tecnología, sino la coordinación entre los diferentes organismos encargados de establecer los medios para evitar las consecuencias de un tsunami. Pero que evidentemente, bueno, evitarlas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, claro. Por supuesto. Claro, no es decir, si se produce un terremoto, el tsunami no es instantáneo, es decir, eso genera un maremoto y eso genera los enormes oleajes que pueden tardar varias horas, como ocurrió el día del famoso tsunami de Asia, el 26 de diciembre del 2004. En algunos sitios tardaron horas en llegar. ¿Qué hubo? No hubo aviso, no hubo posibilidad de limpiar las zonas con mayor número de turistas, de efectuar las alarmas necesarias. ¿Se podría haber hecho? Todo el mundo supone que sí, y ese día fallaron muchos de los mecanismos de aviso en aquella zona. En Somalia hubo decenas de muertos. Sí, cuando llegó en Somalia, no sé si fueron 8 o 10 horas después. Sí, ¿no? Pero a ver, ¿quién iba a avisar? Algo que contamos también en el termómetro de la Tierra. Pero existían los medios. Pero era Somalia, Bruno. Sí. Algo que contamos también en el termómetro de la Tierra fue que en el último aviso de tsunami la población lo que hizo fue acudir a la playa a ver si realmente... Estaba, sí. Tsunami, ¿no? Sí, sí. A ver sí. Si viene la ola. No, es que también tenemos sí. En fin, también pregunta María José qué fue de un tal Miguel Algarra, que hace años salía en la televisión diciendo que estaba poseído por un alien. Y además, ¿qué sabéis del fantasma Duncan Du? ¿Del fantasma de Duncan Du? De Duncan Du, pues es un personaje de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, Duncan Du. Y lo de Miguel Algarra, pues... Pues estará, pues probablemente me imagino dónde. Nah, era un friki de la época, sí. No tenía ningún tipo de credibilidad y que se inventaba todo aquello. Afortunadamente están desapareciendo muchos los... Claro, sí, están desapareciendo. De los 90, que tanto daño hicieron, ¿no? Los del capuchón, como les definimos. Sí, ¿no? Personajes como este, o Carlos Jesús, y todos estos, ¿no? Sí. Que hicieron mucho daño a la... Ya, pero la diferencia es que Miguel Algarra ha desaparecido, pues, sencillamente porque no tiene ningún tipo de consistencia, decía lo que tuviera que decir mientras le pagaran. Sí. Sin embargo, Carlos Jesús sí tiene una consulta que está acudiendo mucha gente. O sea que ese es el problema para mí radical. Una suerte de personaje. A mí me tenía absolutamente fascinado una señora que detectaba enfermedades mediante eructos. Sí. O sea, te ponía la mano y hacía... Sí. No, digo que es distinto. ¿Tiene usted gases? De la gente que tiene. Dice, no, los tiene usted. Pues. Y hay gente que tiene consultas activas. No, la verdad que a efectos televisivos daba un juego tremendo esta mujer, ¿no? Sí, ya. A medida que iba acercando la mano, pegaba unos eructos estos que dejaba tambaleando el micrófono. Pues, pero eso cambia, porque esa gente, yo no sé en este caso, ¿no?, de la mujer de los eructos, si tiene la consulta, pero puedo asegurar que el caso de Carlos Jesús todavía tiene gente, colas, y que acuden allí, y, bueno, pues dando las cantidades que sean necesarias, sencillamente porque se está traficando, como no, pues con la salud. Y con ¿qué casos, verdad? Tuvimos hace unos años el Santón de Baza, por ejemplo, ¿verdad? También, aquella gente, bueno... ¿Cuánta gente padeció luego problemas en la vieja, dijo, ¿no?, que se mirara al sol, ¿no?, sin un problema, sí. Porque la gente insensata, pues miró al sol, efectivamente, pues cantidad de quemaduras que se produjeron, por eso, por seguir a un santón, a un gurú de turno, que pues eso, que es gente que debería estar un poco retirada, ¿no? En algún eremitorio subida a una columna, ¿no? Como San Simeón, porque desde luego no hace ningún bien. Sí, pero no solo ellos son los culpables. No, evidentemente, porque sí, gente de esta siempre problema. Ha habido. Claro, sí. Claro, y siempre la habrá. La habrá, y el problema es que a medida que se les ofrezca menos repercusión, que aunque generen 30 puntos de audiencia, no por eso se justifique sus acciones, ¿no? Entonces se les han justificado sus acciones porque daban 30 puntos de audiencia, ¿no? Claro, sí. Y luego hablamos de ocurre que las personas que le han dado crédito por las razones que sean, porque todo el mundo tiene grietas en su emocionalidad en un momento determinado, ante una enfermedad, ante lo que sea, acuden a lo que han visto, a lo que han, por muy irracional que sea, ¿no? Pero su situación les ha generado esa inconsistencia que permite que estos personajes entren en a través de esa inconsistencia, porque han tenido una repercusión por los 30 puntos de audiencia que han dado en un momento determinado. Yo creo que ese ha sido el gran problema de muchos de estos. ¿Ha bajado ahora? ¿Qué pensáis? ¿Qué el número de frikis en televisión, en debates, eso? No, indiscutiblemente. Además, ya no genera la audiencia de antes, por eso no. Bueno, el número de frikis de lo paranormal, el número de frikis de lo del corazón de ha social, subido, sí, sí, sí. Está, cuidado. Pero bueno, en estos temas sí que. Pero vale, de estos temas sí, pero porque, hombre, porque ya llegó a tal extremo, ¿no? O sea, donde se oía de que si Fulanito había tenido no sé cuántas relaciones sexuales, pues con una de Ganímedes, y el otro que había tenido unos hijos híbridos de no sé qué, es decir, se había llegado a tal disparate que precisamente eso es lo que hace que la gente se sature. Es decir, por eso, porque traes a este tipo de personas donde cuentan cualquier barbaridad, la gente se satura y al final no se crea nadie. Entonces es un poco el efecto que se ha producido, que siempre se producirá, es el efecto pendular, ¿no? Entonces ahora mismo ha decaído sencillamente porque tampoco hay gente que tenga la cara dura, ¿no?, de contar este tipo de cosas, o al mejor que no perciben el dinero que ellos quieren percibir por contar estas cosas, porque en el fondo es una cuestión de talonario, es decir, tú pagas una cantidad determinada y te puedo asegurar que te salen no sé cuántos frikis mañana mismo para contar lo que sea dentro de estos temas. Siempre los hay, porque hay gente que no tiene escrúpulos, nunca las ha tenido y no los va a tener ahora tampoco. Sí. Nos escribe desde Ponferrada Susana, que ha leído en un periódico digital que en las sociedades precolombinas, de alguna manera que hoy nos parece imposible, ya consiguieron manipular genéticamente el maíz. Pregunta si sabéis algo al respecto y nos envía una copia del lugar donde lo leyó. Y es una noticia en la que se puede leer que en la América anterior a Colón ya sabía alterar la genética. Ese es el titular. Su titular dice que en el libro 1491 Charles Mann subraya la modernidad de las culturas del continente. Explica que existe la creencia de que hubo una mutación, idea que se repite varias veces en el libro, la mutación de un tipo de trigo conocido como teocinte. Ellos lo alteraron para crear el maíz. Es el primer acto de manipulación genética, dice Charles Mann. Bueno, sí, lo que ocurre es que no existía esa voluntad y el pensamiento de yo estoy manipulando genéticamente. Pero es que decir que la selección de especies y la manipulación se hace desde que se conoce la domesticación de los animales y la agricultura. La mejora de la agricultura. Siempre, cojo este grano que es más lustroso y más gordo y de aquí saco una semilla para el siguiente cultivo. Exacto, pero sin la voluntad de efectuar un cambio genético, ¿no? Pasa que se lograba el efecto. También un poco va en relación porque el maíz se ha considerado siempre el elemento de los dioses, es decir, dentro de la mitología mesoamericana siempre se ha pensado que el maíz era ese alimento que los dioses instructores pues entregaron a la humanidad para que se alimentase la humanidad de aquella zona. El arroz en Asia y el trigo en Europa, ¿verdad? Exactamente, entonces el maíz siempre ha tenido esa relación, ¿no?, de un regalo, de ese regalo de los dioses. Hasta en eso se olvidaron de África, ¿eh? Hasta en eso, sí, bueno, pues, aplicando, iba a decir un poco, uno de los que defienden esta teoría de esa manipulación genética, que es Cesárea Sitchin, sabes que aparte del duodécimo planeta, donde habla más de la mitología sumeria, hay otro libro que se llama Los Reinos Perdidos, que se centra más en Sudamérica. Y una de las cosas que él comenta es que, precisamente esto, ¿no?, que esos dioses, que en el fondo eran los mismos dioses del panteón egipcio y del panteón sumerio, son los dioses que recogen África, una vez más la olvidada, son donde recogen a esos a esa mano de obra barata para las excavaciones de esas minas, para extraer el oro que era tan necesario para la atmósfera de Nibiru, ¿no?, de ese planeta donde procedían los Anunnaki, y las cabezas olmecas serían esas representaciones de estos esclavos negros que habían traído de África. Bueno, pues una de las cosas que comentan también es que el maíz, para alimentar a toda esa población, precisamente pues para que subsistiera, en fin, que fuera esa mano de obra barata y esclava, pues fue esa manipulación genética, porque consideraban que tenía una cantidad de proteínas suficientes para para alimentarles a largo plazo, ¿no? Y otro sería la coca. O sea, la coca también se considera un alimento sagrado, no como una manipulación genética en este caso, sino también como un regalo alimenticio que dieron los dioses, porque te quita la sensación de fatiga y además te evita el soroche, ese mal de altura. Pues eso es lo que dice Evo Morales. entre otros. Gus, además de agradecer en su correo electrónico el reportaje sobre Rosalía... ¿Gus o Bus? Gus. Gus. Sí, sí, porque Bus agradeciéndonos el pasaje de la historia de Autoría dedicada a Rosalía de Castro, ¿verdad? Sí, pero eso queda... Los cuentecillos de las cabras y de eso se le van bien. Pasa que te los leí al revés. Sí, sí, sí. Apostilla que la verdad es que los gallegos dice que no nos podemos quejar han hecho de los escritores. Perdona, Martín, sí. De hecho en la película está tan polémica por el asunto de la taquilla de Scary Movie 4. Sí, sí, han sí, hecho sí. Una cosa divertidísima, y es que está el presidente de los Estados Unidos leyendo un cuentecillo de una cabra, sí. Claro, pensando en lo que estamos pensando, ¿no? Claro, y dice, presidente, que nos invaden los alienígenas. Ya, ya, pero quiero saber qué pasa con esta cabra. Ah, es un pato. Quiero saber qué pasa con este pato. En fin. Bueno, pues Gus, además de agradecer el reportaje sobre Rosalía, sí. Que apunta que la verdad es que los gallegos no nos podemos quejar de buenos escritores, pero desde luego Castelao y Rosalía le hacen a uno sentirse más orgulloso de ser gallego. Claro. Además, os plantea la siguiente duda, y es que hace unos años un grupo de buscatesoros encontró, dice, creo que en Sudamérica, un gran tesoro. Por ley, a los que encuentran un tesoro les corresponde el 10%, pero ellos querían el 50%. El país donde fue encontrado lo quería hacer pasar como reliquia histórica para no darles nada. ¿Sabéis cómo acabó? Bueno, se refiere, supongo, al tesoro que se ha encontrado en Juan Fernández, me imagino. Yo creo que sí. Sí, me imagino se refiere a eso, y ahí sigue la polémica, porque primero el tesoro como tal no ha sido encontrado. Creen que está allí, entonces sobre el creen que está allí es sobre lo que viene la polémica, sobre cómo se repartían los derechos, teniendo en cuenta que el sacarlo exige una enorme inversión económica. Me imagino se referirá a, es que puede ser muchos casos, pero vamos, yo supongo que irá por el tesoro de la isla Robinson, de Salford. Sí, yo creo que sí. Desde Córdoba nos escribe Jesús. Le gustaría que se comentara un suceso criptozoológico al que ya se hizo referencia en algún que otro monográfico de hace años. El ataque de una medusa gigante a un barco. Creo que fue un caso único y rarísimo. Es único y rarísimo y fue en Bretaña, en el año 90, me parece. Estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco en la fecha. Y no se probó que fuera una medusa. Es una cosa tan extraña, o sea, es tan de película de terror lo que pasó ahí, que la verdad es que... Sí, podríamos saber un día, deberíamos de hablar un día de misterios del mar o algo así extraños, porque es de las cosas más raras que yo he leído. Ya tocamos algo, ¿verdad?, en el monográfico de buques fantasma. Sí, lo de la historia... Fue una historia muy extraña, pero vamos, tampoco se dijo que fue una medusa como tal. Es lo más próximo que se ha podido llegar a entender por parte de los biólogos, que fue una especie de variante de una medusa enorme. Pues Manuel García está interesado en una máquina, creo que griega, dice, encontrada en un barco romano. No. Pregunta, ¿antiquitaca? Antiquitaca. Dice que desearía saber su nombre, el Museo Ateniense, dónde está, y toda la información que le podáis proporcionar, porque entre otras razones dice que es matemático y su hermana catedrático de griego. Bueno, pues tocamos pues a oír el programa la semana pasada. La semana pasada, la máquina antiquitera. En el Museo Arqueológico de Atenas. Claro. Son de los pocos opars que se pueden ver. Sí. Bueno, en estos momentos no. Bueno, porque está haciendo la investigación a la que está siendo sometida. Sí, sí, pero vamos, en Atenas, el Museo Arqueológico, y nada, pues ahí pregunto usted por Antiquitera y seguro que le informan. Habrá hasta la calle Antiquitera, seguro. Y como referencia bibliográfica, Enigma. En Enigma hay un capítulo. Y que recibe el nombre por una isla griega. Y como han surgido tantas novedades con el tema, algunas de las publicaciones especializadas en estos temas el mes que viene van a publicar bastante información sobre el asunto. Emrys nos cuenta que en octubre irá de nuevo, dice, a recorrer Hispania de punta a punta y le encantaría si le pudierais recomendar asentamientos de civilizaciones antiguas o lugares interesantes, con misterio, no tan conocidos por su ruta, que va a ser Teruel, Albacete, Jaén, y dice que no le importaría desviarse si merece la pena. Por cierto, que a ver si nos vemos por Cantabria o el País Vasco, que solo se deja ver Juanic con la edad que tiene y vosotros tan jóvenes, nada. Es verdad. Bueno, asentamientos... Segóbriga. Antiguos, ese nombre es Segóbriga, claro. Segóbriga. Sería uno de los sitios así por la zona que ha dicho. Claro. Muchísimo, lo que pasa es que no son fáciles de localizar, porque por ejemplo Teruel tiene algunas de las cuevas prehistóricas con pinturas más interesantes de España. Lo que pasa que se vaya preparando para patear campo y monte, porque no son precisamente lugares fáciles de encontrar. Ayer, por ejemplo, lo que pasa es que es fácil asesorarse, tanto el Museo Provincial, por ejemplo, de Teruel, que es magnífico, el histórico. que te dan información y eso, pero vamos, están limitados normalmente a especialistas. Y yo, de ruinas así, abiertas al público, que no hayan sido transformadas, porque, por ejemplo, Sagunto no hay nada, las ruinas de Sagunto son medievales. No, Segóbriga es muy interesante. Pero Segóbriga es muy interesante, sí, y aparte todo está muy cuidado, hay una buena muestra, está bien, es un buen sitio para verlo. Y hay que visitar Castilla-La Mancha, que estamos ahí muy solitos. Sí. Somos una realidad regional. Y una revista donde da mucha información de ese tipo es la revista de arqueología. Nacho Ares, que muy pronto estará con nosotros, sí, muy pronto estará con nosotros. Chema os pregunta por lugares interesantes, en vuestra opinión, para ver en la ciudad norteamericana de Chicago, que posiblemente visitará en breve. Por cierto, ¿cómo debe subir la audiencia, comenta Chema, cuando habléis de los Oparts? De los Oparts. Fascina la máquina de antiquitera, dice. Bueno, lugar interesante en Chicago, las torres, o la torre Sears. Sí, y que se vaya, antes de que la destruya. Que vaya antes de que la destruya. Y que se vaya a ver jazz. Y el lago Michigan. Lleno de misterios, exacto, por todos los sitios, donde desaparecen cosas. Con ese bloque enigmático, ¿verdad?, en el interior, claro, del lago Michigan. Por ejemplo, y que no está demasiado alejado de la orilla. Dicen que es una construcción artificial. Sí, eso comentan. Sí. Además, con unos sonidos muy extraños, donde es verdad que se ha producido luminiscencias, algún que otra desaparición, sí. Bueno, pues está muy cerquita, o sea que... Pues pero como ciudad hay montones de guías por ahí que se puede comprar en el Corte Inglés o en el FNAC, sí, por poner dos sitios fáciles, sí, que de verdad que Chicago son las ciudades, grandes ciudades del mundo. ¿Es la sede también de la Motown? No, es Detroit. Es Detroit, eso es. Es la ciudad del motor, pero que de todas maneras, hombre, solamente por el jazz... Que parece mentira, hablan de Nueva Orleans, pero es el mejor jazz del mundo. A las torres estas, que son creo que las terceras más altas de... No sé si de Norteamérica o del mundo. Desde luego... En Estados Unidos son las más altas. Son las más altas, ¿verdad? Sí, del mundo yo quiero que siguen siendo las torres Petronas, ¿no? Las sí, pero estas están en tercer lugar o así, ¿eh? No sé, los chinos están a todo construir, lo mismo se han pasado con alguna grúa por allá. Pues nada, a los rascacielos de Chicago y al lago Michigan sobre todo. Pues Kiko, de Membrilla, Ciudad Real, dice que quería cruzar a nado el turbulento océano, dice, del Código Da Vinci. Ah, bueno. Y le pareció oportuno comenzar con el libro de El Enigma Sagrado. Pues y tiene dos dudas, os plantea dos dudas. Sí. Por un lado, ¿qué fiabilidad puede tener apoyarse en los romances del Santo Grial para establecer el linaje entre Godofredo y los merovingios? Y pregunta además si la Iglesia ha blanqueado siempre el proceder de Roma anterior a Nicea. Empiezo por la segunda. ¿Qué obsesión hay con esto últimamente? Desde luego. Sí. Vamos a ver, lo que es de la Iglesia primitiva, del anterior concilio de Nicea, se sabe muy poco. De la Iglesia posterior al concilio de Nicea se sabe muy poco. Es decir, realmente lo único que hizo, o parece que hizo la Iglesia en el concilio de Nicea, y no solo en ese, sino en unos cuantos más a lo largo del siglo IV, que es el gran siglo de las herejías, hubo montones de ellas, y de variantes, es determinar lo que luego iba a ser la trayectoria de la Iglesia en los siglos posteriores. Es decir, dar una versión definitivamente divina de la historia de Jesús, que era el objetivo principal, y intentar unificar todas las teorías que había en una sola válida que fuera común, en principio, a la totalidad de lo que era el mundo conocido de la época, el Imperio Romano. Que tuvieran éxito, más o menos, pues bueno, eso luego se vio que al 100% no lo lograron. Pero también hay que tener en cuenta que la Iglesia, tal y como la conocemos, sigue existiendo. Y hay un Papa que desciende de los que estaban en Nicea. Lo cual quiere decir que tampoco les fue mal. La primera era... Sí, el enigma sagrado. Lo de los romances del Grial. Dudosillo. Nada, bueno, vamos a ver. Si es que, como ya parte de la idea de que Jesús tuvo descendencia con María Magdalena y que a partir de ahí se intentó preservar todo el linaje, ¿no? Que lo llaman el sangre real, ¿no? El linaje místico y crístico y mesiánico. Sí. Bueno, como yo ya parto de la base de que no tuvo esa descendencia y, por ejemplo, ahora me remito a Enrique de Vicente, uno de los que también defiende que, bueno, que pudo haber tenido algún que otro escarceo amoroso con María Magdalena, ¿por qué no? Pero no un linaje. Pero por una razón de peso, además, yo creo que esto es importante. En ningún sitio, en ningún documento, en ningún evangelio canónico, en ningún evangelio apócrifo, en ninguna herejía de las muchas que surgieron a partir del siglo IV en adelante, en ninguna se establece que Jesús tuviera descendencia. Si algo de esto hubiera ocurrido, y fíjate la importancia que hubiera tenido para los seguidores, ¿cómo no va a quedar reflejado? Por lo menos en una herejía, de esas que estaban al margen, ¿no?, de la ortodoxia cristiana en aquel momento. En ningún sitio se comenta. Por lo tanto, lo que hace pues los tres autores del enigma sagrado, igual que otros, es recurrir a toda una literatura ya bastante manida que surge, pues eso, la corte de Leonor de Aquitania a partir del siglo XII, que son las cortes, todas las leyendas artúricas, fíjate, que se están remontando a un rey que había vivido ya en el siglo VI, y después a toda la saga del Grial, sí, pero que son auténticas recreaciones literarias donde se dan una serie de claves, porque ahí está el Quijote de Provenza, ese gran maestro que está dando una serie de datos, pero que no tiene ningún tipo de autenticidad histórica, y menos a la hora de intentar desgranar el posible linaje crístico, es decir, la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena. Es decir, todo lo demás son brindis al cielo que me parecen muy bonitos para escribir novelas y para escribir libros de ensayos. Pero hombre, seamos realistas, yo creo que el dato que da es que ningún evangelio apócrifo, ninguna herejía, ningún dato de aquel momento que dará constancia de que Jesús tuvo descendencia, yo creo que es bastante significativo. El correo electrónico de Fran nos lo ha escrito desde San Juan de Beleño, un pueblecito del oriente de Asturias. Y a Fran le han recomendado el libro de Marguerite Yourcenar, Memoria de Adriano. Normalmente, nos comenta Fran, cada vez que me recomiendan un libro, no me suele gustar. Antes de comprarlo, prefiero preguntar a los maestros. ¿Lo habéis leído? Que lo compre, maravilla. Claro, es una maravilla. Obra maestra. Sí. ¿Está fundamentado o es un libro de ficción? Pregunta. No, fundamentado. Está fundamentado en los últimos años de Adriano, donde hace una especie de flashback, ¿no? Muy buena. Tanto en contenido como en escritura, Marguerite Yourcenar, una de las mejores plumas que ha tenido la literatura francesa, por cierto, siempre muy discutida por ser mujer, ¿no? Y siempre un poco marginada y ninguneada, pero desde luego una de las mejores personas, de las mejores escritoras, que ha escrito auténticas maravillas de la antigüedad clásica, no solo este libro, ¿no? Sino que otros que también tiene un poco en la misma línea, igual que Renaud, por ejemplo, que también la dio por escribir obras literarias basadas siempre en la antigua Roma. Es una obra maestra. Sara, quiere decirte, Carlos, que le encantó escucharte en Sevilla Fútbol Club Radio, que se quedó flipada. ¿En Sevilla Fútbol Club Radio? Joder, Carlos, bastante. ¿Cómo te propagas? Sí, ya ves, la extensión de las especies. Hablando de fútbol, ¿eh? También le gustaría que le dijerais quién es el autor del libro del Club Bilderberg. Daniel Studin, ¿no? Studin, facilísimo de encontrar. Sí, ahora mismo sí. Fácil, muy fácil. Hombre, hay otros títulos, pero no tan divertidos. Bueno, quiero decir, animo al resto de los equipos de fútbol de primera división que me llamen cuando quieran. Eso es. Carlos se presta. Dice Gustavo, Bruno, nos vemos en Guantánamo. Bueno, que vamos a empezar ya a disolver aquello, ¿eh? Sí, oye, sí. Cuidado que ahí nació el Daiquiri, ¿eh? El Daiquiri en Guantánamo, o sea que... Guantanamera. George Bush está... Nació también eso. Ya está diciendo en donde le quieren escuchar... Sí, no, que por él lo cerraba. Y lo van a cerrar antes o después, es decir, y yo creo que en relativamente poco tiempo, porque... Pero si es que hasta los propios abogados militares norteamericanos dicen que eso no tiene ni pies ni cabeza. No es por eso, es decir, George Bush... Hombre, es por la presión de todo el mundo, hay elecciones... Tampoco le interesa, tuvo mucha presión para no hacer una guerra en Irak y tuvo mucha presión para no hacer otra en Afganistán, pero aunque no pueda ir el mundo de la política de este señor se fundamenta en la imagen y en los golpes de efecto, ¿no? Y cerrar Guantánamo es un golpe de efecto extraordinario para que además todos los gobiernos europeos le aplaudan con ironía, con cierta hipocresía, para que quede muy bien y todos nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer con Irán. Y seguro, es decir, cerrar Guantánamo es la carta de libertad para actuar en Irán o en Corea o en donde haga falta. ¿Ya has visto lo que han hecho público hoy? Que según los especialistas militares norteamericanos, en el próximo año, en los próximos 12 meses, se van a desmovilizar más de la mitad de las brigadas de combate en Irak. O sea, que empiezan a sacar a los soldados de allí ya. Sí. O sea, que algo están preparando. Sí, seguro. Los japoneses ya se van. Pues bueno, Se han ido. Estábamos, los japoneses solamente barrían por ahí un poquito. Estábamos pendientes. Controlaban el tráfico y cosas así, tampoco... Sí. La pregunta de Gustavo era acerca de la película El Reino de los Cielos. Dice que en la película los templarios aparecen como pendencieros y fanáticos en contraposición a la imagen que tenían de ellos. ¿Fue esta una conducta generalizada en la época o un recurso del director de la película? Vamos a ver, los templarios son una orden militar. Debido a lo que se escribe últimamente sobre ellos, ese pequeño detalle que no tiene importancia, simplemente que cada año el 99,9% de su tiempo se ha olvidado. Los templarios eran como toda la sociedad de su época, brutal, punto, nada más. No, y es verdad que no tenían ese concepto romántico que luego se le dio a partir del siglo XIX, es decir, los templarios no estaban bien vistos. De hecho, cuando la orden se extingue, de los templarios no se vuelve a oír hablar. No les ayuda nadie. Todo el mundo se cree todas las acusaciones que se hacen los templarios y les tienen como los malos de la película. De hecho, incluso había una expresión en aquella época que decía, juras más que un templario. O sea, que por cierto, muy importante para cualquier aficionado a la literatura española. Puede decir a la francesa o a la inglesa, porque ocurre exactamente lo mismo. El mito templario surge en los años 80-90 del siglo XX. decir, si alguien lee a Becker, por ejemplo, El Monte de las Ánimas, sí, preciosísimo, sí, sí, cuento los fantasmas de terror, son los, sí, los malos malos, allí son los templarios. Los templarios, sí. Si son los esqueletos que salen a la vida. Walter Scott, si lees a Ivan Hover, los malos son los que quieren, claro, quemar a Rebeca. O sea, es en el siglo XIX, con, sí, sí, Kelly Carrasco, claro, y con otros autores, los que crean esa imagen romántica y vuelven un poco, pues, a restablecer. Sí, a partir del Señor de Bembibre, claro, a partir del Señor de Bembibre es cuando empieza, pero en el siglo XIX, a cambiar la imagen del templario hacia algo bonito, romántico. Ojo, que antes hablábamos de Felipe IV, y ese también abonó, ¿no?, la leyenda negra de los, claro, pero que es verdad que es un mito, como dice Jesús, sí, un mito romántico del siglo XIX, es decir, que hasta finales del XIX esto no se lo plantea a nadie, sí, los templarios eran una gente brutal, de como toda la, pero no eran peores ni mejores que la gente de su época, eran así, y ya está. El motivo del presente correo electrónico de Félix Cat es preguntaros a día de hoy dónde se sitúa la cuna del castellano. Sí. Que, aunque dice que por su parte le parece evidente, hay cierta polémica en rosavientos.tk. Bueno, mientras, antes de contestar, al ver el apodo, el nick, como firma Félix Cat, me estoy acordando, no puedo decir de qué equipo, de un famoso presidente de equipo de fútbol de primera división, que dijo que su equipo había renacido como el ave Félix. Es que no me lo podía creer. Bueno, el castellano está chupado donde nace, es que es muy fácil, nace a caballo entre lo que es Cantabria, La Rioja, el País Vasco a la vez y norte de Burgos. Sí. Así de sencillo, en ese núcleo, en lo que era la Castilla primigenia. Resuelto, pues, la duda. Me gustaría comentar, dice Mercedes, preguntar, cuestionar sobre las momias guanches. Muchas veces he pensado lo triste y desvalorizada que está la cultura guanche y sus momias. ¿Qué nos pasa a los españoles que no sabemos valorar lo que tenemos? Pregunta, es que la Mercedes. Cultura guanche era muy pobre. A nivel mundial, es que la cultura guanche era una cultura muy primitiva. Y por desgracia. Es que no que sepamos valorarla. Que, joder, aquí a todos nos encanta Canarias y a la gente en España también. Pero es que la cultura guanche es como decir, es que no está revalorizada en el mundo la cultura esquimal. Pues no. Hombre, entre Beethoven y los esquimales, pues sinceramente. Y luego que claro, fueron barridos de. Es que es que la realidad. Primero, claro, les barrieron, con lo, claro, cual no había herencia. Claro. Con lo cual no haya nadie que los pueda reivindicar, porque aunque los reivindiques en el fondo, esa cultura desapareció. Lo segundo es que es eso, es decir, es que a nivel, con la cantidad de culturas que hay en el planeta, la cultura guanche es una cosa pues realmente insignificante a nivel planetario. David nos escribe desde Pamplona, quiere saber acerca de su historia. Está empezando a interesarse, dice, por la heráldica y la genealogía de sus apellidos. Quería saber si existe en España algún organismo oficial que le ayude a encontrar información acerca de la genealogía de su familia y si es posible consultar archivos municipales o estatales para investigar. Por de pronto, si es de familia navarra, a la propia comunidad foral tiene unas instituciones estupendas de investigación, y custodia, sí, y heráldica, sí, y todo lo que se puede imaginar de las familias de origen navarro. Sí. Por cierto, su propia ciudad, el nombre lo indica todo. Pompeyo, no, Pompeyo. Pompeyo. Pompeyo, general Pompeyo. Ricardo, desde Cuenca, quería saber si algún día habéis hablado del libro El apoyo mutuo de Kropotkin. ¿Les parece buena su teoría de la evolución? ¿Qué les parece el libro? ¿Qué conclusiones sacan? ¿Lo recomiendan? Yo no conozco el título. Con las memorias de Adriano ahí pues estoy cómodo, pero... Yo tampoco lo conozco. Kropotkin no suena, lo sentimos. Pablo lo que hace es recomendarnos un canal de televisión. Hace dos semanas escuché, dice, que se está emitiendo en España el canal de ciencia ficción. Y como anteriormente habéis hablado de Medium y otras series, pues tal vez no os haya llegado la noticia. Saludos, Pablo. Ah, bueno, pues eso que están las plataformas. Supongo el Sci-Fi Channel. Uh-huh. Channel. ¿Eso dónde lo vemos? Sí, vale. Martín, ¿tú qué controlas el asunto? Claro que sí. ¿Dónde vemos el canal de ciencia ficción? En plataformas digitales solo hay una ahora. Es verdad que solo hay una. Si no, ¿dónde vas a aprender que nunca llueve en Arrakis? A ver. En el cable, yo apuesto por el cable. El cable siempre. Claro, el cable siempre. Muy bien. Y rápido, echamos un cable. Antonio dice, querido Maese Callejo, está usted enorme, imparable, pletórico de actividad. Me explico. El sábado le oigo en la Zona Cero, el domingo en la tertulia de las 4C, otro día de la semana cambió el dial y en los comerciales de Onda Cero, por supuesto, le encuentro. Y en otro programa desplegando su saber en estos temas, enciendo la televisión y cáspita, Maese Callejo enamorando a la cámara con su mejor perfil. Voy al kiosco a comprar enigmas y ¿quién tiene una sección sobre crónicas extravagantes? Sí, amigos. Jesús. Sí, amigos. Está breve historia de la brujería, ¿verdad? Bueno, los secretos medievales. Es el actual monstruo mediático. La cumbre. O sea, está cumbre. El arte de la clonación. hay muchos Jesuses. Bueno. Pues te mando un abrazo tremendo, Jesús, que te vas ahora de viaje. Muchas gracias. El próximo domingo. Estaré unos días por ahí, sí. No te encontramos el sábado, sí, porque vamos a hablar de los mamuts. Sí. Y vamos a tener que contar cosas sobre los mamuts. Y nada, pues que vaya bien por ahí, por tierras americanas. Muchas gracias. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo tremendo. Llega la información.